No. A ver, ¿qué tienen para decirnos, señor? Pero yo voy a ver. Oh, y se sienta en un trono ahí como la reina. No, ayer a la perdón, misma. A ver, perdón. Alta traición, viejo. Por eso yo estoy cansado de ser la víctima. A ver si vamos a poner las cosas en blanco y negro de una vez por todas. Yo tenía dos personas. Yo nunca estoy apurado. Estamos hablando seriamente ahora. Y yo no me estoy hablando. Tenía dos personas que trabajaban para mí, o conmigo. A ver cómo se sentiría. Y de pronto, se van a trabajar otro programa. Bueno, un poquito. No, no es un poquito. Sí. Es ir, empieza, es el hecho. Empieza por un poquito. Es como el que te dice, ay, me robó. ¿Pero cuánto? Dos pesos. Ah, no es nada. No, es el hecho. Hay algo que es el hecho. Hay algo que se rompió. Y ahora yo paso a ser el histérico, como siempre. ¿Por qué? ¿Porque tengo la cabeza tatuada? ¿Qué creen? Que me llenó el cerebro de tinta. Tengo el cerebro con tinta. No, pero Fernando Peña siempre es el loquito. El loquito que no tiene razón. Porque uso pollera. A ver, pueden ser tan básicos. Pueden ser tan cortos de vista. Puede ser que se vean la punta de la nariz y nada más. Por favor, qué poco Amsterdam. No puede ser. No puede ser que no sé, no. Jamás. O sea, eso es porque han comido poco caviar. El caviar es lo que da oxígeno, mundo, savoir-faire, como Tolebú. No puede ser. Vayan a comer una torta con Osvaldo Gros. Mi familia está mal, Fernando. Lo lamento, Juan. Eso es fácil, pero no sé. ¿Sabés las veces que mi familia estuvo mal? ¿O vos pensás que yo nada más nadé en euros? ¿Por qué tan mal perdió Boca? ¡Eso es cosa! 0-0. Es cosa, que esto es típico de Sudamérica. O de Dakar. Cuando yo vivía en Dakar, que viví 6 meses por mi papá que trabajaba ahí, era igual. Estaba lleno de gente de raza negra susceptible. ¿Por qué? Che, hay que trabajar y punto. Se acabó. ¿Qué es esto de... Ay, me dijiste, te dije... Los argentinos somos distintos, Fernando. Bueno, lo lamento. Sí. Acá no somos... Yo no trabajo más con una ideología de esa manera. Pero yo ya no puedo dormir. Me estaba rodeando. Mira, Perico no es nada argentino. Perico es bien neoyorquino. ¿De qué te reí? Perdón. No. Y no es traidor. ¿Te fuiste con Paluch? Se fue de pal. Él trabaja todavía con pal. Él trabaja para todo el mundo. Instituta. ¿Es así? Entonces, ¿qué es esto? ¿Viste? No puede ser. La sanfasión. Pero bueno, yo por sí, a la que te criaste todo, los ponchazos. ¿Vos qué haces tomando escondidas? Sprite o lo que fue ahí en el rincón. Solo la abrí para que no hubiera sonido. Toma bien, viste, con un vaso y... Toma, haz de coté, viste, de calma. No, para que no hubiera sonido, porque lo último que quiero es perjudicar este programa que tanto significa para mí. Tomás así porque no querés convidar. Perdón, sí. Igual lo vimos, el chanfle, ¿eh? Por el vídeo, el fijo. Reflejo. Bueno, chupo huevo. Allí estamos. Buenos días, Sabino. Buenos días, Peña. ¿Qué dice? Bien. ¿Cómo quiere que ande? Cuando yo volaba también había... ¿Qué le pasa, Milagros? No me pasa nada. Si ustedes escucharan el programa de Mario Magda, yo ahí estoy bien alegre, bien, estoy bien. ¿Y acá no? No, porque me toman de payasita. Bueno, a partir de ahora, haga como que Fernando es Mario Magda. La tomamos no de patacita, es de nuestra columnista más importante. ¿Y dónde está el sentido común? Bueno. Es Magda sin sentido común. Es un sentido común del año 3000. Por favor. Y homosexual. ¿Y qué pasaba en el avión? ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, qué impresión! Hola, Roberto. Hola, Fernando, ¿cómo te va? ¡Hermanalo! No, bebé, no, es diferente. Vos sos de otro tipo de loca. Vos tenés la muñeca muy blanda. ¿Te peleaste una vez con alguien, Roberto? Sí. Me enojo, rompo todo, ¿viste? No, me rompí, no rompo. Hago escándalo, ¿viste? Amagás con tirar. Sí, comate los putos. Mira, si no me gustara tanto, te tiraría este jarrón. Sí, tengo teléfono así, digo, mira, estoy cansado. Y después lo pongo otra vez en su lugar. Bueno, Carlos, pará, Roberto, lo tiraste. Sí, mi cacho. Hoy musical. Espera, Roberto. Ya se me va todo la miércoles. ¿A qué hora, Roberto? A las 21 horas, Teatro Margarita Xigu. Hoy el musical. Gotas de guascama cayendo del cielo. ¿Puedes ensayar en otro lado, por favor? A ver, yo voy a poner orden porque son las 7:10 y la gente está esperando información o diversión, al menos. ¿Cómo le va, Cucú? Temperatura, Cristina. A la hora de la gran reconciliación, 12 grados, 4 décimos. Yo pensé que eran ladrillos. Son lingotes de oro. Es oro. ¡Mierda! Sí. Estamos mirando en la televisión una pared formada por lingotes de oro. ¿Por qué habla mexicano? Porque soy mexicano. Ahí está, mira. Bueno, a ver. ¿Qué es eso? Eso es mío. Esa cortina es mía para mi editorial. No. ¿Y se acuerda que una vez hace muchos años yo le pregunté a usted, Lucas Rivado, si no tenía algo que hiciera así? La encontramos. Ahí está, eso es lo que quiero. ¿Esa era para mí o no? Fue de casualidad. Dixie Gillespie, ¿no? Pero te acuerdas hace muchos años, cuando estábamos en aquella radio que hacía ropa. Yo te dije, una vez yo quiero una canción con palmas o con repercusión para mi editorial. La encontramos, entonces. Ahí está. Entonces ponle otra a esta gente de... A ver, escojan sus cortinas. Y algo de dulce, sí, tierno. Esto está cargado de... Cristina, perdón, la humedad. 78%, diga Alfredo. La presión. 1021. Este programa lo hemos hecho fenomenalmente bien, Cristina, Ripoll y yo. Y, perdón, Rubén, Milagros, Roberto y Sabino. No sé por qué de pronto tenemos que tener un columnista de deportes, de política. A ti, tú no tienes que venir. Bueno, pero es mi programa. Scott, perdón, mejor era tu trabajo contra el vidrio, ¿eh? ¿Sí? Y él en su casa. Bueno, pero... No, bueno, pero Scott la y yo... A Scott y yo nos crecieron alitas, ¿viste? Queremos volar, no nos cortes las alas. Ay, ¿se acuerdan de esa película del chico este que le crecían las alas? En la espalda. Sí, bueno. ¡Qué impresión! Toby, sí. ¡Qué impresión! No, hermosa, que se le posaban los pájaros. No era asqueroso, porque era como... No era así, o sea, no era con efectos especiales. Bien gallego era. Y le ponemos las alas que le salgan como le salgan alas. Poner un poco de ternura, pibe. ¡Qué asco! Parece que le salió un tumor. Sí, era una porquería. Bueno, son las 7:13, estoy listo, yo quiero empezar. Estoy preparado para leer. Como diga Juan... ¿Empiezo yo? ¿Querés comenzar vos? Bueno, adelante. Además fui de turque una mañana. Esto es un puterío, poneme algo romántico, por favor. Qué pesado sos, Juan, nada más es un perdón. ¿Y después qué? Querido Fernando, ayer me asomé a la ventana y no había nubes. El sol no estaba. Estaba Beatriz, la misma paloma de cada mañana, pero no cantaba. Tell me when will you be mine. Pasó Ulises, el afilador, pero no chiflaba. Tell me cuándo. Fernando, las mañanas no son lo mismo sin tu cariño, sin tu palmada. When will you be my love? Este columnista que se equivocó, se disculpa. Para que salga el sol, para que el afilador chifle, y para que la paloma no se vaya a molestar a tu techo y se quede en mi ventana. Una porquería, Juan, perdóname. Bueno, perdóname. ¡Esto! ¡Qué buena versión la de cuándo! Es con lo único que me quedé. Es como un cuándo de Navidad. Tell me when will you be mine. Tell me cuándo. ¡Qué bueno! Kelly, mira, siéntete en un trineo en Alaska. No, es mucho frío, en Montreal. Yendo a visitar a una señorita hermosa con una canasta llena de dulces. Diciéndole... Tengo este bastón de caramelo para usted, señorita. ¿Quiere que lo convidemos? Sí, ella se llama... ¿Cómo se puede llamar ella? Carolina. Carolina, allá voy. Con canasta y con dulces. ¡Qué bueno! Qué lindo vivir en un país con nieve eterna. Yo creo que un país en donde nieva no hay crisis económica. Y si ahí se tapa. Sí. Con la nieve. ¡Qué maravilloso, por Dios! Tell me, when will you be mine? La, la, la, la, la, la, la, la. Perdón, estamos en la sección... ¡Basta ya con tu sección! ¡Falta de glamour! ¿Ha visto la... Mira la carta que escribió este energúmeno. Fue con el corazón. La paloma Beatriz. Yo tengo una bilingüe. ¿Qué te ríes? ¿Qué hagas? La paloma Beatriz, que se ponga seria. A ver, bicho, vos. Me tomé el atrevimiento de escribirla en hebreo porque quiero además que hasta en Israel. Odio la gente que dice me tomé el atrevimiento. Ya empezaste, ya empezaste con el pie izquierdo. Pero no lo sabía, perdóname. Daniel Day-Lewis. No lo voy a volver a hacer, a usar ese término. Pero empiezo leyéndote la carta. A ver. Fernando. Ani rotzele daverito ki ani lo margishtob. Atalo meivin. Maye Mayal, ani oeboti kiata como aba yeli beradio. Pero acá ya, slija, beleit hilu le mitztaer eta megillá yelanu. ¿Te da pena hablar, presiné? Parece como que están leyendo al revés, viste. Después le pasamos la cinta al revés y dice la Neshikim, bicho, y bueno. ¿Cómo es el final? Neshikim. ¿Eso significa te quiero mucho? Eso significa, te quiero mucho y también en otra acepción, fiel siempre en lo que digas. No, entonces, ¿cuál acepción usas? Uso las dos, porque eso es lo que permite este idioma. Ah. Es versátil. Es versátil, es un idioma versátil. Bueno, bicho, la verdad es que te perdono, me gustó tu carta. Gracias. Dámela. ¿Qué decía? Ahí la tengo abajo en castellano. No, ¿cómo? A ver, dámela. ¿Qué te vas a copiar, Juan? Ani rote la verderder. Y tu kimi marguillín. No, Juan, no es así. No. Mira, vas a tener que escribirme una en bielorruso. El parquímetro. El parquímetro. Estos son los copiones de Coldplay. A las 7:17 de la mañana en toda la República Argentina. Usted está escuchando el parquímetro por Metro 95.1. Esta canción se llama Lost. Cheers. no podés estar desvelándote. Echalo a la mierda. Vos solo sobrás en ese programa. No sea ansioso, no se acelere. Entienda que siempre está creciendo. No se asuste. Es un consejo del Senior Cities. Esa circunstancia que uno a veces lo... Desde 370.000 metros. ¿Tanto? Sí, tanto. No. Ay, mira la foto del camping. En www.enelborde.com. Haciendo clic en el blog de Jonathan podés encontrar las fotos del camping. Mirá qué buenas que están. Y si vas hasta abajo, en las páginas del blog de Jonathan, vas a encontrarte con que abajo de todo, al pie de página, dice Old Entries. Mirá qué lindo Torino. Ahí cliqueas y ahí vas para atrás en recuerdos. Mirá qué lindo. También está la página de autos clásicos del parquímetro, en donde podés encontrar joyitas. Sí, hay varios que mandaron y todavía no subí. Pido disculpas por la demora. Esta tarde espero estar subiéndolos. El Chevrolet 1947 de Flavio es espectacular. ¿Cuánto vale? ¿Tiene el precio ahí? No, lo vende. Ah, ¿no lo vende? No, por lo menos no dijo que lo vendía. Flavio contesta. ¿Pero vos compras autos como si fueran golosinas? Sí. Y sí, es mi... Pero no los compro. Invierto. Y es una inversión. Perdón, señores, hay un programa de radio en pista. Desde 370.000 metros bajo el fondo del mar alimentado. ¿Cómo se llama lo que comen las ballenas? Krill. Krill. Alimentado a krill, cucarachas y algas, está nuestro periodista estrella, el que conoce la verdad y nada más que la verdad, el señor Martin Lindsay, 723. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. Se cumplen hoy 2 años de la desaparición de Jorge Julio López. Néstor Kirchner aseguró que el caso es una de las grandes frustraciones de su gestión. Massa y Jaime se pelean por el proyecto del Tren Bala para 2009. El jefe de gabinete dijo que el plan no se contempla para el año próximo, pero la Secretaría de Transporte lo desmintió. El ministro de Economía defendió el presupuesto 2009 en el Congreso y dijo que la crisis mundial no impacta en el país. Otro testigo dijo que Venezuela y Argentina habían arreglado para proteger a Antonini Wilson. Devido y Uberti negaron por escrito todas las vinculaciones con el caso de la valija. La presidenta volvió a cuestionar a quienes criticaron a la Argentina desde el exterior y los llamó loros internacionales. Hoy se cumple el segundo día de paro de los docentes porteños en reclamo de mejoras salariales. La Cámara de Casación rechazó la recusación de Chaván y el juicio por Cromañón se retoma el viernes. Macri dijo que no puede cumplir con su promesa de ampliar el subte por la poca vocación que hay en la Casa Rosada. 2 peritos ratificaron que Julio Grassi tiene el perfil de un delincuente sexual. En internacionales, la crisis financiera se agravó y cayeron las bolsas de Estados Unidos y Europa. Y por último, hoy comienza en Bolivia el diálogo entre el gobierno y los opositores. Nada más desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para el parquímetro. Perdón. Último momento, el Club de París aceptó la propuesta argentina para el pago de deuda. Tienen que ser medio pelotudos. ¿Me lees la del Tren Bala, por favor, otra vez? Claro que sí. Massa y Jaime se pelean por el proyecto del Tren Bala para 2009. El conflicto surge porque el jefe de gabinete dijo que el plan no se contempla para el año próximo, pero la Secretaría de Transporte salió a desmentir esto. ¿Cuánta guita no se habrá prendida ese Tren Bala? Nunca vi tanta gente peleada por un Tren Bala. No, igual con el desmoronamiento financiero mundial, olvídate. No, ya sé, lo que digo es, ya sé que no se va a hacer, pero ¿cuánto habría de dinero, no? Se pelean por el Tren Bala como si fuera Carla Bruni de espaldas con el orto encremado. Es una cosa tremenda. Y cómo se nota, porque si tanto rinden las redes de trenes o de ferrocarriles o de subtes, ¿por qué no lo ayudan a Macri? ¿Qué? ¿Por qué a Macri le ponen? Es tan evidente este gobierno, es tan obvio. Y la otra está ya está muy en pedo, ¿eh? Los loros. Los loros internacionales. Sí, cuidado que están hablando los loros, cuidado. Voy con el pronóstico. No, dele con el pronóstico. ¿Hay algún lorito de cabotaje que quiera decir algo? Se toma. No, lorito. No quiero ningún loro, ni de cabotaje ni internacional, que hable de nada. Hoy es jueves, queridos oyentes. El cielo está parcialmente nublado. Vamos a tener una mínima de 11 grados, una máxima de 19 grados. Para mañana viernes, parcialmente nublado con una mínima de 13 y una máxima de 17. Yo tengo la impresión de que cuando yo hablo no me escuchan. No, yo te escucho perfecto. Estoy deseando tanto una máxima de 30, una máxima de 33. Ay, no, sí, por favor. Lo que se disipó fue la lluvia, ¿no? El sábado, sí. Bien. Una mañana también parcialmente nublado, una mínima de 10 grados, una máxima de 17 grados. El domingo, parcialmente nublado, mínima 7 grados, máxima 18 grados. ¿Qué pasa con el agujero de ozono? ¿Qué sé yo? Porque en un momento se dejó de hablar, pero después escuché que en el 2006 fue el año donde estuvo más abierto. ¿Vamos a buscar a alguien que nos cuente el agujero de ozono? Este año dice la estadística que ya se redujo a la mitad el casquete polar. En Mar del Plata... Qué interesante, oh. En Mar del Plata tenemos cielo parcialmente nublado. Qué viento había ayer. No saben el viento que nos tocó ayer a la mañana. No saben lo que era la lucha de los dos potos desarmando la carpa. No era una cosa. Se le volaba. La temperatura en Mar del Plata. Hola, Mar del Plata, por el 95.3. Se escucha la radio ya, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimo. La temperatura en Mar del Plata, 5 grados 6 décimos. Visibilidad 10 kilómetros, humedad 94%. Presión 1024 en Mar del Plata. Mínima, máxima para hoy 16 grados. Hola, Bariloche, por el 89.9. Buenos días, Bariloche. La temperatura menos 1 grado 6 décimos. La presión 931. Visibilidad 10 kilómetros, humedad 78%. Mínima menos 3 grados en Bariloche. Máxima 9 grados. ¡Qué frío en Bariloche! Son las 7:28. Tenemos información de tránsito. Se cargan los accesos lentamente para Maricona con demoras de 10 a 15 minutos. Hagamos una línea corta de tránsito por el 40-17-267. Autopista Richeri con Marta Lenta, me gustó, Marta Lenta. General Paz con retrasos, trenes, subtes y el premetro, por ahora con normalidad. ¿Tenemos más mensajes? Informe de tránsito, enlace de autopista, Perito Moreno con 25 de mayo, después del peaje, son 10 minutos 15 para poder entrar en la 25 de mayo. Que tengan todos muy buenos días. Gracias, viejo. Y no sabes el ojete. Perdón, tengo más antes de que me cuente usted del ojete, sí. 7:30, Panamericana, casi llegando a General Paz, el tránsito amontonadito que me goza de cojudo. Chao, gracias. Si usted quiere dejar su mensaje, 4010-7272, siempre abierto, el 4010-7272, su micrófono. Tenemos una pequeña línea de tránsito, 4010-7267, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Tu nombre? Lucio. ¿Y dónde estás y qué pasa? Acá pasando el peaje de la 25 de mayo, hay un quilombo terrible, parece una película americana llena de autos. ¿Avanzás o no avanzás? No avanza, está muerto esto. Qué raro, tan temprano, ¿qué estás pasando dónde? Pasando el peaje de cuando se une la de Lepiane con la otra. Debe haber habido algún accidente, alguien que ya haya pasado quizás lo pueda informar. No me hallo, ¿dónde es esto? ¿Entrando al centro? Esto es por la autopista 25 de mayo, cuando venís del oeste, autopista del oeste, entras a Capital. Ok, ya está, como si viene uno de Merlo. Claro. Exactamente. Sí, ¿qué más? 4017, gracias, 4017-267. 7:30 en punto. Tenemos nuestros auspiciantes en puerta. Sí, buenos días. Hola. Sí, tránsito, nombre. Hola, sí, Romina, buenos días. Mira, acceso norte, no puedo ver bien porque yo agarré para el lado de Grano, pero está la policía, un camión volcado con todo cilindro, así que está todo parado en la subida de acceso norte, como para el lado de Lugones. ¿Tú estás conduciendo? Sí. Me imagino que estarás con las manos libres. Obvio. Por supuesto, se dice siempre. Por supuesto. Muy buenos días a todos, gracias por su información. 4010-7272, agilice, úselo. Sea un oyente activo, no sea pasivo. Informe de tránsito desde Panamericana, kilómetro 6, Panamericana y Melo, grave accidente, mano hacia Capital, Panamericana y Roca, Panamericana y Melo. graves demoras por accidente en Panamericana y General Paz. Hasta que la gente, perdón, no se acostumbre que el auto, es una máquina que está en movimiento, es una máquina pesada que cuando uno la pone a 80, 90, 100, necesita por lo menos 15, 20 segundos para detenerla totalmente, se van a seguir matando como mosquito. Bueno. Tenemos otro 4010-7267, muy buenos días. Hola. Sí, tu nombre, sí. Informe. Bernardo, estoy yendo de Zona Sur a Capital, Polipoli, Yrigoyen. ¿Y cómo está? Mucho tránsito, bastante, la verdad que bastante difícil avanzar. Gracias, hasta luego. Qué raro, ¿por qué será? Hoy nunca. Estamos complicados tan temprano, ¿eh? Jamás 7.32 estuvo el tránsito así. Bueno, Panamericana casi General Paz, ya sabemos que hay un camión volcado, es al que se refería esta chica, el que después nos aclaró más el conductor. Pero el sur no sabemos qué pasa y en la 25 de mayo tampoco. Ayer te decía, ayer lo llamé a Scott cuando salía de Chascomús. Uh-huh. Ya cuando estás saliendo de Chascomús que se hace que la autopista tenés que ir por abajo porque te pasa por arriba, ¿no? Sí. Bueno. Y ahí escucho que había un quilombo en la 9 de julio. Estaba cortado por manifestaciones frente a la jefatura de gobierno. Ay. Fernando, ¿estás bien? Te vas a morir, Fernando. Entonces, dije, ¿qué hago? Porque yo pensaba agarrar 9 de julio. Por suerte escuché eso. Y lo llamo a Scott y digo, ¿qué hago? ¿Qué agarro? Yo pensaba agarrar General Paz. Y después pensé, Madero va a estar peor. Claro, sí, Madero sí. Es un parto. Por los camiones, pero ¿cómo te fue? Bueno, te cuento. 5:30 era. ¿No sabés? Agarré 4 camiones que iban fácilmente por ahí, por abajo, a 80 kilómetros por hora. Uno atrás del otro. ¿Cómo tiro? ¡Qué inconsciencia! Bueno, pero la verdad que hice toda esa franja, creo que en 6 minutos. Buenísimo. Un ojete, pero vaselinado total. Digno del tuyo. Tengo un mensaje para vos, Juan. ¿Sí? Guido de Suárez, dice. Tenía que ser de Suárez. Ha seguido. Dice, Juan, te querés matar. No ganó Boca y Fernando te soltó la mano. La mano ya está tomada y Boca tiene un partido menos. No, yo a vos todavía no te perdoné. Ah, bueno, Boca tiene un partido menos y lo gana queda primero, pero así todo creo yo que San Lorenzo es el justo puntero del torneo porque el mejor está jugando. Otro, el último, ¿sí? A ver, el último, nombre y estado del tránsito. Hola, Fernando, te habla Daniel. Soy Dick Alfredo, estúpido, sí, adelante. Ah, perdón, Dick Alfredo. Adelante. Estoy en General Paz, rumbo Río de la Plata, es un despelote, hay un tránsito impresionante. Hace 15 minutos que no avanza. Que tardé de Emilio Castro hasta acá casi, no llega a Lenier todavía. Es un despelote. Qué raro, 7:34, la ciudad es un caos. ¿Será porque se están yendo todos del país o porque está este país creciendo y la gente trabaja como si fuese un país industrial, poderoso, en actividad? No, la primera opción. ¿La primera? Sí. ¡Oh! 7:34. El parquímetro. Porque la radio es bella. Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Elina Voz. La voz hace que crezca tu negocio raudamente. Elina Voz. Elina Voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Elina Voz. Con La Poz, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapoz.com.ar. Visa recomienda La Poz, la red de terminales de pago más importante del país. Llega el gran libro Clarín de la moda y la costura, primavera-verano, colección famosas. Ellas te muestran la moda que viene. Vos la creas con tu estilo. Las mujeres que marcan tendencias comparten sus secretos y sus modelos preferidos en 13 fascículos coleccionables. Más de 100 moldes a tamaño real y las mejores ideas para que diseñes tu propia ropa de manera práctica y sencilla. En el primer número, Tendencias, por Daniela Ursi. Oferta lanzamiento. El ABC de la costura de regalo. Todo a 5 pesos con 90. Desde el próximo jueves en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino.

La, ra, ra, ra, está igualita, ¿eh? ¿Qué te pasa? A mí ya me da miedo. No, estoy morada porque estoy tratando de no reír. No recuerdo la escena. Cuando ella está yendo al motel. No pongas más porque me muero del suspenso. No lo pongas más, Pablo. No, Pablo, por favor, no puedo. Bueno, si me van a cargar. Dame calofrío por la espalda. Bueno, está bien, carguen, no hago más nada entonces, listo. Ya está. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuando buscas la mejor conexión, te damos internet móvil de alta velocidad en todo el país. Ese es el compromiso Claro. A solas, el señor Fernando Peña. ¡Bravo, bravo! Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Fernando Peña, actor, productor, director. ¡Adelante, Fernando! Hacemos un brindis, que si ves el programa sabes que en un momento hay que brindar. Sí, la magia está adentro. Cabeza y culo. O no follará ninguno, decía mi abuela. Cabeza y culo. O no follará ninguno. No, mira vos. O no entras a follar. Por suerte, el 90% de la gente que nos ve no sabe qué significa esa palabra. Por suerte. Después les cuento, chicos, porque están muy intrigados ahí, ¿eh? Esto es Just Jack. I must have got up about 20. Writer's block. Had a shower. Buenos días. And had a couple of pieces of toast. You know, forced it down, then had a cup of coffee. So it was pouring with rain, and I thought, oh God, you know, hello England. I get this writer's block. It comes as quite a shock. And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock. In my own head consumed, I sit back in my room. It's like the tapestries of life get tangled in the loom. I'm like a butterfly caught in a hurricane. My pulse is quickening as my heart plays a new refrain. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane. On board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously they've helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. Sometimes in life I think too much about life and love and music and stuff. I mustn't sort of build my hopes too high. I'm living in the past, my clock's an hour fast. Should really go and make a coffee, but I can't be asked. I've lost my mobile phone, you'll have to call my home. On second thoughts, just leave a message when you hear the tone. My grimy windows show the early morning glow. Another day, another dollar in my one-man show. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane. On board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. Equipo del parquímetro, estoy muy contenta, Nancy de San Andrés, de escucharlos. Al bicho, a Juan, es lindo el equipo, quiéranse. A veces uno comete alguna cosita, pero no importa, lo importante es perdonarse. Gracias, abuela. ¿Escuchaste, Fer? Lo que dice. ¿Te acuerdas de Liliana, el personaje que hacía? Ah. Hola, ¿cómo te va? Lo importante es perdonarse. Che, che, che. No te burles de mis oyentes. Son las 7:46 de la mañana de este jueves 18 de septiembre. La ciudad comienza a abrir el ojo, a lavarse los dientes, a tomar su café, a desperezarse, a meterse en su carro para ya encarar el fin de semana. Preguntan por mail. Muchachos, buenos días, pregunta David. La pregunta es si esta noche en la obra va a estar Juan. ¿Qué te Juan? Todavía no lo perdoné. Ya que todavía no está perdonado, podría llevarlo a Scott. ¿Ah? Que venga Scott, pero viene mi tía Liliana, el tío Bogó, Luli, Vale, la señora Nelly Morelli, Nico. 10 personas pagaron la entrada para verme. ¿Quién es Bogó? Mi tío. No sé, Juan. No sé, hay yo que estoy ver. Listo, yo estoy con el vestido listo, Fernando. Revisa tus conductas. A la mitad de la mañana, la radio te caga trompada. Llega la nega, ella es la estrella, la locutora con ese algo especial. ¿Qué será? Efemérides. ¡Hola, chicos! ¡Vamos, ¡hola, chicos! En 1832... ¿No haces un té, Juan? Ahí voy. En 1832, con la derrota de Tumpa Bay... ¿Y me compras cuernitos abajo? Sí, Fer. Gracias. Tumpa Bay o Tumpa Bay finaliza la revolución de Lava Vieja en Uruguay. Mirá vos. ¿Lava Vieja? Lava Vieja, sí. Mira. En 1800, yo la estudié en el colegio, pero recuerdo. En 1875 se produce la inauguración del Teatro de la Comedia de Madrid. En 1928, un autogiro piloteado por su inventor. ¿Qué es un autogiro? No sé, a ver qué dice. Lo creó Juan de la Cierva. Justo, mira, yo lo mandé a buscar. Lo mandé a buscar té, cuernitos. Ustedes concentrada, chicos. El español Juan de la Cierva atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha con el autogiro. ¿Qué es, una avioneta? Dice Reich que sí. En 1948 se reúne en Washington por primera vez la organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN. Sí, señor. En 1981 el gobierno español instituye, el premio Santiago Ramón y Cajal, cojones, para recompensar una labor científica de toda la vida. En 1984 el estadounidense Joe Kittinger cruza el Atlántico en globo. ¡Qué boludos! ¿Para qué hacen eso? Es el día de cruzar agua sobre el aire. En 1991, con 5 tripulantes a bordo, regresa a la Tierra el transbordador espacial Discovery. En el 97 es ratificada en Oslo. Oslo. ¿Dónde? ¿Qué Oslo? Una ciudad. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Finlandia, es Noruega, Noruega. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y es linda? Dicen que sí. No es linda. Es fresquita. Es muy solitaria, es todo casi siempre de noche. ¿Fuiste? No. Pero conozco. ¿Y si quiero ir a Olo? No tienen cuernitos, Fer. Ay, no hay cuernitos. Y bueno, bizcochitos de grasa. Ahí voy. Bizcochitos de grasa. De la Flor del Norte, mi panadería. Creo que es un helicóptero en el autogiro, perdón. Dice, avión provisto en alas en forma de hélice articuladas en un eje vertical que giran por efecto de la resistencia al aire durante el avance del aparato y le sirven de sustentación. Fíjense como esos helicópteros de es como un de juguetes. Como sí. Un helicóptero planeador, claro. Sí, de los aficionados. Eso, un boludo. Sigo, chicos. Bueno, en Oslo, Noruega, se produce la convención sobre la prohibición total de minas antipersonales. Con la ausencia de Estados Unidos. Entonces no voy a... No sirve para nada. Si no hay mina. Son minas de bombas. En 2002, Radio Barcelona, decana de la radiofusión en España, se convierte en la primera emisora nacional totalmente digitalizada. Paso a Santo. Hoy es San José de Cupertino. Santa Adriana de Primneso, y Santa Ricarda o Riquilda. Feliz día, Ricarda. Sí, Apo. ¿Hoy es el día de qué? A Pito, mi amor, Alejandro Apo, le mando un beso. Hoy es el día del perfumista. El hombre más viejo del mundo cumple hoy 113 años. Todavía no quiero morir, dijo. Esto va para cumpleaños, ¿no? El año pasado señaló que quería vivir 10 años más. Festejó contándole a periodistas en su casa en el sur de Japón sobre su vida feliz y su saludable apetito. Se llama Tomoshi Tanabe. Está reconocido en el libro Guinness de los récords como el hombre más viejo del mundo. ¿Leyeron acerca de esa ciudad en Ecuador donde todos son longevos? Sí. Qué curiosa, ¿eh? Mm. Cumplen hoy, jueves 18. ¿Dije 17 hoy o 18? Hoy jueves 18. Las siguientes personas: Frankie Avalon, actor y cantante estadounidense, 69 años. Julio Grondona, titular de la AFA, amigo de Juan y de Víctor Hugo. 78 años. No se muere, ¿eh? Y no se muere. 78, un montón. Lance Armstrong, ciclista estadounidense. Tiene un cáncer en un huevo este, ¿no? Lance, ¿tú? ¿No, Juan? Después de haber... Sí, la panadería, pero lo superó. Ya estaba curado y hasta piensa en volver a competir. ¿Y qué, le sacaban huevo? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Y a vos te van a sacar el culo, Peña? No. Me libre y me guarde. No. Ciclista estadounidense, 37 años. ¿Qué más? Nada más, hasta ahí llegamos. Bueno. Yo escucho el baquímetro. ¿Qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? ¿Qué se pensaba? Nota de interés. Dice Clarín hoy, se recupera la capa de ozono, hoy es el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. Clarín ayer decía esto. Y estamos hablando con Pablo Canciani, director del programa de estudios atmosféricos de la UBA. Hola Pablo, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Una pequeña corrección, UCA. De la UCA. Sí. Que, católica. Sí, exacto. Sí. Contanos un poco de la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Porque viste que de pronto se instalan temas, nos los instalan y uno repite como un loro, claro, sí. Internacional. Sí, sí. Mira, el tema de la capa de ozono es un tema que de hecho somos el país, junto a Chile, los más perjudicados del planeta. Pero... ¿Por qué? Y porque estamos cerca de la Antártida y el principal deterioro de la capa de ozono se produjo en la Antártida. Mm. Te explico dónde está la capa de ozono. La capa de ozono es una cosa muy tenue, porque si yo pudiera traer todo el ozono que está entre los 15 y los 30, 50 kilómetros de altura, tendría 3 milímetros de espesor en la superficie. Gracias a eso vivimos. Mm. Porque frena la mayor parte de la radiación solar nociva en el rango de ultravioleta, que hace bolsa el ADN, toda la parte genética, la información de las plantas, de los animales y de todo, cualquier forma de vida. Por eso fue tan importante el tema en su momento, cuando se descubrió el problema del adelgazamiento. Y justamente la peor parte del adelgazamiento de ozono se da en la primavera sobre la Antártida. O sea, es un fenómeno cíclico anual. O sea, estamos ahora. Estamos eso. Ahora, sí. Sí, de hecho, con los mapas que estuve mirando ayer, de información satelital, probablemente en este momento en Ushuaia y sur de Santa Cruz estén con un mínimo de ozono, o sea, un máximo de radiación ultravioleta. ¿Y esto es peligroso por qué? Es peligroso por dos cosas. La más conocida es lo que te venía diciendo, el aumento de radiación ultravioleta que afecta la vida en la superficie del planeta, y en el primer metro, metro y medio de superficie de agua. Después se atenúa más abajo. En cambio, hay un punto menos conocido, que es la relación de adelgazamiento de la capa de ozono con el cambio climático. Tiene un lado positivo, que es que el adelgazamiento que hemos tenido en los últimos 25 años frenó el calentamiento parcialmente. Uh-huh. El lado negativo es que, como el ozono es un gas de efecto invernadero, cuando está en la estratosfera, su disminución te da ese enfriamiento, pero también afecta la dinámica del clima. Ahora, todo esto estamos hablando en años, en muchos años, o a corto plazo. ¿Qué es corto plazo para un astrónomo? O un astrónomo, no, un estudioso de... ¿De la atmósfera? De la atmósfera. Y 3-4 días. Es la escala meteorológica. cambia y hay cambios así de rápidos, Diego, ¿cómo te va? La capa de ozono, sí, la capa de ozono es muy dinámica y vos podés tener, por ejemplo, cuando viene un frente frío sobre la ciudad de Buenos Aires, podés tener gran cantidad de ozono. Cuando viene una masa de aire caliente que te trae aire tropical, te disminuye bárbaramente la capa de ozono. Tal, eso sí, que una masa de aire tropical te puede simular, como ya pasó sobre Buenos Aires en el año 97, un agujero de ozono sobre la ciudad. Pablo, y toda la campaña que se hizo de cambiar los gases de los aerosoles, etcétera, etcétera, ¿sirvió? ¿Dio resultado? Sí, sirvió. De hecho, a partir del año, entre el 97 y el 2000, se empezó a observar una declinación de la cantidad de estos gases en la estratosfera. Y esto es importante. Si bien esta declinación no es suficiente como para que ya se empiece a recuperar la capa de ozono, sí se observa que está cayendo y que, por lo menos hasta ahora, la Convención de Bienes, el Protocolo de Montreal, son las únicas convenciones internacionales que han funcionado y han servido para algo. Pablo, buen día. Martín Lipsic. Buen día. Y como sucedió con los aerosoles, ¿qué te parece que puede ser una propuesta para el usuario común que deba modificar para proteger la capa de ozono? Mira, el tema de la capa de ozono prácticamente ya está todo hecho, lo que puede hacer una persona, porque están cambiando todos los sistemas de gases de los aires acondicionados, de los sistemas de refrigeración. Los aerosoles ya vienen con gases que no afectan la capa de ozono. O sea que realmente es mínimo lo que puede hacer, tiene que hacer la persona individual, porque ya está todo hecho por todos los convenios internacionales. Una pregunta añadida, Pablo. Juan, ¿cómo te va? Escuché que... ¿Cuánto salió el ozono? ¿1 a 0? ¿Sabes por qué, Pablo, del deporte? Es mucho más dramática. Escuché que se redujo a la mitad el casquete polar, y lo peor es que en el último año fue el año de mayor acelere esta disminución. ¿Esto es así? ¿Y cuán terrible es? ¿Del hielo o de la capa solar? La capa solar está estable. Del casquete polar, del hielo. Polar. Sí. Mira, el tema es el problema del cambio climático, que ahora se está viendo que está asociado, y por eso este año tenemos un agujero de ozono más chico. El casquete polar, sobre todo los hielos marítimos, lo que pasó en el Ártico es que al aumentar la temperatura del mar se forma menos hielo en superficie, y eso te ayuda al calentamiento, porque el hielo, al haber menos hielo, refleja menos radiación al espacio y el océano se sigue calentando. Pablo, por último, hace poco estaba viendo la película de Al Gore, Una verdad incómoda. Y él destacaba de cómo el trabajo que se hizo para no afectar más a la... Qué gordo está Al Gore en esa película, está gordo. Está gordo. De que se hizo un trabajo humano conjunto y se recuperó la capa de ozono, y que se puede hacer lo mismo con respecto al cambio climático. ¿Viste la película? ¿Estás de acuerdo? Mira, yo sí vi la película, el tema tiene dos escalas temporales distintas. Perdón, Pablo, antes que empieces a hablar. La película, ¿es cierto lo que dice la película? ¿Es para ser tomada en serio? ¿Está bien hecha? ¿Te gustó? La parte científica está bien. Tiene algunas cosas que podemos discrepar, pero siempre, cuando uno somos muchos que tratamos un tema, siempre puede haber discrepancia. Claro, pero es en detalle muy... Es en detalle más técnico. Claro. Digamos, uno puede discutir las propuestas de Al Gore después para resolver el problema. Eso es más está político. Muy bien. Pero te gustó y sirve. En líneas generales, lo técnico está bien, la información es correcta, que es lo que trabajamos los datos que tenemos. Y lo que él plantea es parcialmente cierto. Hay una diferencia. Yo con la capa de ozono suspendo las emisiones, como de hecho se hizo, y puedo prever que entre el 2050 y el 2060 más o menos va a estar la cantidad de ozono como estaba en el 1970-1980. Uh-huh. La última, perdón. Espera, te termino. El problema con el calentamiento global es que no hay reversión, porque gases de efecto invernadero tienen tiempo de residencia muy largo. Estamos creando un problema que puede durar entre 200 y 400 años. Claro, él decía que si reducimos esto, reducimos lo otro, volveríamos a los niveles de 1970. No es tan así. En el clima no, una cosa es la capa de ozono. Claro. En el clima vos vas a ir a una estabilización, y como estos gases tienen permanencia, como te decía, entre 100 y 400 años en la atmósfera, vas a tardar ese periodo en volver a lo que era el clima de ahora, suponiendo que las fluctuaciones que dispares y las perturbaciones que haga el sistema natural no inestabilicen más el sistema. De todos modos, recomendamos mucho ver la película y hacer lo posible, lo que cada uno pueda hacer por evitar colaborar con el recalentamiento. Esto no significa que dejemos de hacer lo que cada uno puede hacer. No, mira, en Argentina la principal colaboración que podemos hacer es ser mucho más eficientes en el uso de energía y avanzar con el desarrollo de sistemas de transporte público. Sí, bueno, casi toda la energía que tenemos es quemando fuel oil, ahí es donde... Sí, la matriz energética... Se apasionó, La matriz energética argentina es un 90% dependiente de combustibles fósiles, sea petróleo o gas. El problema que tenemos es, primero, diversificar la matriz energética, combinación de hidroeléctrica, nuclear y energías alternativas renovables, y sobre todo volvernos mucho más eficientes como usamos, tanto en la industria como en a nivel domiciliario de energía. Y la última, ¿cómo viene el verano para tomar sol? ¿Cómo le puedes preguntar eso? No, es importante. Bueno, me interesa. Yo tomo mucho sol. Me interesa. Del punto de vista de radiación ultravioleta, el agujero de ozono de este año, si bien es muy grande, la de la cantidad de ozono que está destruyendo es la más baja en los últimos 6 años. Por eso es probable que a nivel de radiación ultravioleta no haya problema tan grave como otros años. ¿Tiene un límite el agujero de ozono? O sea, llega hasta el agujero de ozono. El agujero. ¿Tiene un límite? Claro, físico, ¿llega hasta dónde? ¿Que llega hasta Córdoba? ¿Llega hasta el Tucumán? ¿Dónde llega? Eso es anata periodística. El agujero de ozono tiene un límite que está dado por una corriente de aire muy fuerte que se llama el vórtice polar, que tiene una velocidad de 60 a 80 metros por segundo. Ya no me da la cabeza, por favor. ¿Qué? No te sigo ahí. Es como si hubiera una corriente de aire tan intensa que gira alrededor de la Antártida, que esa corriente es como una cortina, ¿viste?, de los shopping, que te dicen las puertas en invierno o primavera. Me trata como una señora, mirá. Sí, sí, eso, ¿eh? Que entras y sentís que te soplan de arriba. Me tratás como una señora, ¿sí? ¿Eh? No, los caballeros también van a los shopping. Acompañar a la señora. A llevarle las bolsas. Esa corriente de aire que hace que el aire acondicionado dentro de los negocios no se mezcle con el aire caliente o frío de la calle. Es como una especie de cortina, ¿sí? Exacto. Entonces, sobre la Antártida, esta corriente que se hace por el tema de la noche polar que hablabas de Oslo antes, te aísla el aire sobre la Antártida durante el agujero de ozono. Esa corriente de aire queda confinado el gas con menos ozono sobre la Antártida. Cuando eso se rompe al final de la primavera, ese gas se diluye y se mezcla sobre el hemisferio sur. Muchas gracias, Pablo. Pablo Canciani, director del programa de estudios atmosféricos de la UCA. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. ¿Cuántos escuchan hoy, Robert? Hoy son 82.953 los putos que toma acetate con la mitro. Si usted toma otra cosa, tiene cáncer, tiene aterosclerosis, ¿qué más puede tener una persona? El sarna, es diabético, alopecia, diabético, lo que usted quiera. A las 8 y a las 20 tienen la alarma de recuerdo. Aunque Wainwright no la pone llamar, ¿no? Creo que sí, Robert, no sé. No sé, me dicen que no. No la pone, ¿viste? Eva. Ya es una diva. 8.03, ya regresamos. El Parquímetro. Metro 95.1. Metro 951.com. Metro. Metro. Metro 95.1, sonido urbano. Cada vez que enciende su auto, se produce el momento de mayor fricción y desgaste de su motor. Esto se puede evitar agregando al aceite XTC de Bardal, un poderoso tratamiento de base sintética que mantiene limpio el interior del motor, brindando cuádruple protección contra el desgaste. XTC de Bardal, extra protección para su motor. Bienvenidos al desfile de la nueva colección de acidez, Primavera Ácida. Esta noche van a ver mucho ardor, mucha acidez. La pasarela quema. Cuando tenés acidez no podés pensar en otra cosa. Reni de Bayer, rápido alivio para tu acidez siempre que lo necesitas. Si es Bayer, es bueno. Metro, Top Trans, los sonidos más importantes de la música electrónica. Metro Top Tracks. Metro 95.1. 20 Top Tracks, Metro. Viernes, de 21 a 23 horas. 20 Top Tracks, Metro. 20 sonidos, Metro. 95.1. Sonido urbano. Y este es el cuento de los tres chanchos y el lobo. ¿Sabés cuál es la moraleja? Sí, los chanchos demuestran cómo la urbanización afecta al medio ambiente, mientras que el lobo simboliza los efectos del cambio climático que puede derrumbar no solo una casa, sino también una ciudad entera. Ah, sí. Las noticias influyen en los chicos influirán en las noticias. Este domingo, los chicos también van a estar bien informados. Clarín regala un mini Clarín, un ejemplar pensado y editado especialmente para los lectores más pequeños. Clarín, el gran diario argentino. Oui, moi j'écoute les parquimètres, j'adore. Je t'embrasse Fernando, Silvina de Paris. Au revoir. Здравствуйте. Casa. Спасибо. Árbol. Очень приятно. Perro. Как это сказать по-русски? Los de Capricornio suelen ser impulsivos. No tenemos ninguna palabra en común, pero algunas cosas no hace falta traducirlas para que se entiendan. No es un partido de tenis, es la Copa Davis. La Nación Deportiva presenta una cobertura especial con todo lo que necesitas saber de la previa, el durante y el final de los partidos de la Copa Davis. Además, seguí todo minuto a minuto en lanacion.com. Desde el viernes 19 hasta el lunes 22, con tu diario La Nación. No te preocupes más. Deja a tu familia que se queden todos tranquilos. Soltale la mano a ese puto, que vos el lugar ya te lo guardaste y sabes el vuelo que tomaste. Un besito, Juan, te bancamos a muerte. No. ¿Cómo me...? Esta es tu tía, ¿quién es? Incluso esto lo hago extensivo a las radios que me llamaron ayer para el año que viene. No, es la respuesta. O con Fernando o vuelvo a la remisería. Gracias por lo de puto. Guay que me vayan a decir hétero. O Paqui. Qué brutos son. Como esta negra. Fancy Music 2008. Día 6. 4 de octubre. Recal. Las pelotas. Ratones paranoicos. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City. 15% de descuento. Invita. Claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Basta de todo. Basta. Podría ser Larguirucho. Habla más fuerte que no te escucho. El original. Es para mí un orgullo presentar esta tarde de invierno a un hombre cualquiera. Pelusa Suero, el rey de las voces. Hola, ¿cómo les va? La máxima dice que las mujeres, que cuando besan a un hombre lo toman del cuello, tienen alma de Yoko. Esto es, aquellas mujeres que van a hacer que su novio o pareja dejen de estar con sus amigos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? 30. ¿Estás en pareja? Estoy en pareja. ¿Estás dentro de la máxima? Por supuesto. ¿Por qué? Porque se hace lo que yo digo. ¿Y qué cosas él dejó de hacer por usted? Por ejemplo, ir a la cancha. ¿Lo ve por tele o usted tampoco la deja? Sí, si yo estoy haciendo algo no hay ningún problema. Hija. Bueno, te mando un beso. Para mí es suficiente. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Cabito, la especie urbana en su estado más humano. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con unas vacaciones de 2 días si podés disfrutar unas de 7? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Nunca podía seguir mis programas favoritos, que el trabajo, que los compromisos, siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación, poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV Plus. A comienzo de cada mes selecciono la guía de programación en la pantalla cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV Plus y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, ER y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial DirecTV Plus? Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar 2 programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que querés ver cuando lo querés ver. Suscríbete llamando al 431-2222. Bonjour et bon réveil avec vos croissants. Dégustez le parti métro. One of many zeros. Get turned. Hay 7 kilómetros de cola en la Panamericana porque volcó un camión con rollos de papel. Todas las mañanas es algo increíble. Increíble. Todas las santas mañanas es una catástrofe. Bueno, no es una catástrofe, volcó un camión. Bueno, es una catástrofe. Está en el auto, vas a ver. Es una catástrofe. Escúchame, ¿dónde? ¿En qué país vuelca? Es un camión preguntar. Casi todos los días. ¿Pasa? No, ¿sí? No entiendo. No entiendo qué sucede. 7 kilómetros de cola. Bueno. Yo no me quiero ganar la antipatía de los camioneros, pero sigo con mi idea de que entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana no tienen que entrar camiones en la ciudad, no tienen que circular por ningún exceso camiones. De esa manera va a fluir el tránsito. Viejo, levántense más temprano, tienen una camita atrás, duerman, no sé, hagan algo. A tejer, chicos, porque ahora, ¿sabes lo que? 7 kilómetros de cola, yo saco la lana, Suerte que está el parquímetro en la radio. Los accesos muy cargados, autopista Richeri de Liplani con retrasos importantísimos, Lugones... Con demoras de 20 minutos, Puente Pueyrredón con tránsito intensísimo. Subtes y premetro funcionando bien, por ahora. 8:15. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. El único programa de radio que le trae a usted todas las tapas de los periódicos. Escuche bien. En este jueves, 18 de septiembre, el grande té, hoy todos los puntajes de la sexta fecha. ¿Cómo te estoy pintando la cara, Juan, No están los puntajes todavía, así que vamos a evaluarlos cuando estén online. Pero en la página te... Venís arriba unos puntos. Déjame ver la fecha de ayer. Perdón, ¿en el grande té, Palito, te va ganando? Está unos puntitos arriba, así. ¿Podemos hacer que gane el grande té es el periodista deportivo del programa? ¿En serio te está ganando, Palito? No existe el ¿sí o no? ¿Dónde está eso puesto, chicos? GrandeT.com. Ahora entramos y cotejamos. Unos puntos arriba nada más. No pude hacer los cambios la fecha pasada por compromisos teatrales. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde se pone? ¿Dónde se entra? www.grandet.com.ar. Y ahí va a ver cómo le estoy rompiendo, vamos a decir... Te estoy rompiendo el esquema. vamos a esperar un poquito más. ¿Qué vamos a esperar, Juan? ¿Te estoy ganando? No, termina en diciembre esto, no dura 3 fechas. Se extiende la crisis y caen todos los mercados. El mundo en alerta luego de un miércoles de pánico. El derrumbe siguió pese a la intervención de la Reserva Federal de los Estados Unidos para salvar de la quiebra a AIG, la mayor aseguradora mundial. Ahora se teme que la economía global entre en recesión. Los analistas ya comparan esta crisis con la histórica de 1930. A lo mejor al mundo le faltaba una crisis. Sí. Para que mejore socialmente todo. Sí, estoy convencido. Sí, sí. Solo se contesta. Sí. La plata para el tren bala desató una dura pelea en el gobierno. La jefatura de gabinete insistió en que el proyecto no figura en el presupuesto de 2009, pero la Secretaría de Transporte asegura que los fondos sí están. Además, los padres y la comida de los hijos, Macri peligra la ampliación del subte, le apunta al gobierno nacional por falta de vocación. Caso Antonini, un testigo volvió a hablar de protección judicial. En el juicio de Miami, un venezolano dijo que había garantías de los dos gobiernos. Independiente y Núñez por triplicado, Boca solo empató. Boca solo empató. Es una cancha difícil. San Lorenzo, para mi gusto, el gran candidato al título al momento, ganó ayer. Boca empató con Argentinos y el puntero justamente el Ciclón. ¿E Independiente cómo fue? Ganó 3-2 ante Gimnasia de Jujuy. Sí, está a 3 puntos de la cima. Y el gran tropiezo fue el de River, que cayó en Núñez. Y está complicado. Está jugando tan mal como cuando Simeone acudió a Ariel Ortega. ¿La frase del día? La frase del día la dijo Gastón Mendicoa, psicólogo forense de Santa Cruz, sobre el cura Grassi. Y dijo... Se encontraron en él indicadores similares a los de los delincuentes sexuales. Cierro. Se juntaron las calenturas y las ganas de garchar. Cierro. Clarín. La Nación. Hoy jueves 18 de septiembre de 2008, pánico en los mercados por el temor a nuevas quiebras. Volvieron a caer en las bolsas de todo el mundo. Los bonos y las acciones argentinas en picada. La crisis de Wall Street, pese al rescate de AIG, no cede la desconfianza. Relevaron a dos generales por denuncias de corrupción. Hubo compras irregulares en el tercer cuerpo y en la aviación. Y el campeón no apareció. River, bueno, toda información deportiva que la dará Juan Manuel Budvilovsky en su momento. Fue una promesa de campaña. Macri reconoció que no podrá ampliar el subte. Dijo que la causa es la falta de apoyo del gobierno nacional. La presidenta en el estreno de Eva, política, música y polémica en la foto. Daniel Scioli y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner saludando a alguien en otro palco. Caen los alquileres de campos agrícolas. Hay bajas de precios hasta de un 20%. Esto es por primera vez en 6 años. El juez del caso de la valija pide ir a Estados Unidos. Esto es con respecto a la investigación local. Israel piensa en una mujer. La canciller Ciphi Livni ganó las internas oficialistas y se encamina a suceder a Olmert como premier. Y en San Sebastián se respira cine. Llegó la hora de uno de los más tradicionales festivales con 200 películas en 11 días. Por último, el chaqueño procesado. El cantante está en la mira de la justicia por encubrimiento en la causa de los autos diplomáticos. Cierro La Nación. Diario Crítica. Tiene como título principal esta mañana: en la cubierta del Titanic, Estados Unidos ya gastó en la crisis más dólares que en las guerras de Irak y Afganistán. Aún así, no alcanza. Tambalean el Morgan Stanley, Goldman Sachs y el Citigroup. En peligro las economías de Rusia y de Brasil. Además, miércoles negro, pero para los dos grandes. Boca empató y dejó la punta, River perdió y su hinchada está furiosa. España igual que Estados Unidos. Las relaciones con Argentina están afectadas. Esto es un textual que dijo el embajador de España en la Argentina. Kodama sobre los gustos musicales de Borges, Giorgi, Pink Floyd, Beatles y los Stones. Chacarera todoterreno, autos truchos procesaron al chaqueño para vecino. Y por último, si querés llorar, llorá, asaltaron a Moria en su casa de Parque Leloa. Nada más en Crítica de la Argentina. Crónica, uy, firme junto al pueblo. Perdón, me llevé puesto el micrófono. Crónica firme junto al pueblo, dice. Salió sentencia de divorcio de Pampita. Para la justicia hubo adulterio. Esto es con Barrantes, ¿no? Juan Martín Barrantes, ¿cómo se llamó? Pues de yo. ¿Se esclarece el triple crimen de los policías? Pregunta Crónica. Detuvieron a un ex compañero de las víctimas. También fueron apresadas otras 3 personas. ¿Qué pasó acá, bicho? Es lo que había sucedido en el caso en 2007, que habían encontrado muertos a 3 policías y dijeron esto fue una cuestión pasional y lo dejaron ahí. Tiró un buen tricanazo. Exactamente. Ayer se sintió fuerte el paro docente en la ciudad. ¿Qué sigue hoy? Boca empató con Argentinos. El Rojo venció al Lobo Jujeño y Racing cayó sobre la hora. Vélez amargó a River. Opcional con Crónica más 2 pesos. Tenés la... El suplemento de Boca, Juan. Bueno, lo sortearemos entre hinchas de Boca. No sé por qué me lo contás a mí, Cristina. Porque sos de Boca, Juan. Te lo llevas seguro. Tenés todos los números. Para el sorteo. Hasta con ese chiste. Mira, el que niega tanto algo. A Moria le robaron dinero y joyas de su casa mientras dormía. Proyecto frío. El tren bala está en el freezer. Tengo la pavada. Tete Custarot y Guillermo Andino, los elegidos. ¿Para qué? ¿Para conducir qué? Un embole, no sé. A ver. Ya viajaron rumbo a Salta, donde el sábado en el centro de convenciones se entregarán los premios Martín Fierro a la producción del interior. A producciones del interior. Sí, un embole. Era verdad. Gastón Pauls negocia con América. ¿Qué le pasa a Andino con la boca cada vez que termina de hablar? ¿Viste que hace como...? Dice, vamos a ver esto luego. Y pone un... Pone boquita de culo de gallina, Landino. Termina de hablar. No lo había notado. Y para con el jopo, nena. Para un poquito con ese jopo. Que te asesore, ¿cómo se llama? No sé. La Gago. Gago, Gago. Para, mujer. Le digo a Gago, ¿eh? Fernando Gago, el futbolista. Sí, pará, mujer, con ese pelo, pará, mujer. Mi andino, ¿qué le decís? Pará, mujerona. Gastón Pauls negocia con América. Miranda, dos bloques en el Maipo. Echarri, ¿manda más? ¿Qué será? Manda más Echarri. Y se ponen locas, ¿viste? Cuando se llegan, antes de golpe llegan y se ponen locas todas. Ay, eso, debe estar gritando por ahí en el teatro. ¿Qué más? Cierro crónica. Miren, miren, hablando. Diario Deportivo Olé. Pará un poquito, pará. Perdón, no me vas a comparar. Mirá lo que me llegaron. Unos anteojos de Infinite. Mirá, se llaman Sed. Muy bueno. Sed. Ajá. Y son... ¿Te dan sed? No, es para calmar la sed. Son color champagne. Mirá qué lindos que son. Ajá. Y en el marco... ¿Ves? Esto es un color champagne total. Sí. Bueno, aparte me lo mandó Infinite con una botella de Rutini. Un champagne Rutini, agradezco. Y en el marco, mirá lo que tienen. Las burbujas del champagne. ¡Ah! Oh. Ah. Uy, eso no te puedo. ¿Qué nivel? ¿Foto para el blog? Totalmente, no sé si se ven las burbujitas. Mirá. ¿No se ven? Entonces son los nuevos anteojos Infinite modelo Sed. Color champagne total. Sos Mirta, Fernando, vendiendo anteojos. Son champagne total. Y en el marco, a ver, sacame la foto. Aprendete la luz, así hay buena luz y se te ve bien. Estoy mal de la voz. Es un desperdicio. Que justo no hoy bien. Que tengo que cantar, estoy mal de la voz. Gritame, puto lindo. Perfecto. ¿Salió? Quiero una toma con más luz. Ahí me gusta. ¿Se está sacando la foto? Ahí están las burbujitas. Y es color champagne, champagne. ¿Vos viste que, por ejemplo, qué auto te dicen que hay un Mercedes-Benz color champagne, creo? Por catálogo. Pero cuando vos ves, no es color champagne. Pero esto sí es color champagne total. Definitivamente. Color champagne, la del modelo Sed de Infinite. Y con las burbujitas en el marco. Qué mariconada, qué lindo. Me encantaron. Muchas gracias. Son unisex, obvio, como todo lo que hace Infinite. Bueno, el Olé tiene, por supuesto, el repaso de la fecha, el título principal, Al horno con papa, genialidad de Emiliano Papa, gol del uruguayo, y cuenta todo lo que pasó en la fecha, el empate de Boca, el triunfo del rojo, el empate de Estudiantes de la Plata, que le costó el puesto a Cencini, la derrota de Racing, y la goleada de Central ante Arsenal. Ampliaremos, cierro Olé. La fotografía ganadora en los periódicos. Cada uno con su periódico y a votar. A mí me gusta la de la presidenta con Scioli en la tapa de La Nación, que están mirando hacia arriba como diciendo... ¡Ay, mira! A ver... El broker brasileño tomándose la cabeza y viendo cómo se le evapora su fortuna. A ver, yo tengo aquí... En Clarín, momento. Hoy está jugoso el periódico. Yo tengo una tragicómica, ¿eh? Cencini, antes de ser echado de su cargo, abrazando un león de juguete. A verlo. A ver. No. ¿Los Village People? No. La foto es de Crónica. La foto es de Crónica y... Es para... Te la dedico a ti, Palito. Mira la cantidad de ladrillos de cocaína que han secuestrado. Mira vos. A ver, sequía. Mira lo que hizo. Otro golpecito al narcotráfico. 450 kilos. No, de marihuana. No me la saqué, loco. Mirá, se preocupó Esco. Mirá los ladrillos, mirá. Cagamos, Esco. Qué picardía, viejo. Cagamos. Qué suerte. El parquímetro. Viste que hay un aviso que dice... La droga entró a tu casa. Sí, cerrar con llave. Sí. La de Narcóticos Anónimos. Qué cosa más horrenda. ¿Quién es? La droga. No entres. Adelante, señor. Adelante. No le vas a pasar. ¿Por dónde, bicho? El parquímetro @metro951.com. Y dicen... El autogiro es el precursor del helicóptero, nos explica Dano. Hola chicos, hoy es el día de la independencia de Chile. Besos, dice Lucas, el chofer. Sí, 18 de septiembre, cierto. De esa ciudad de Ecuador viene Juan, que tiene el pelo más oscuro con el paso del tiempo, pregunta uno. ¿Todo eso? ¿Eso qué es? ¿Todo eso es? ¿Todo eso? Justo necesitado. ¿Qué es? Nos llegan ¿Dónde está? Ahora lo digo. Ahora. Camión atropelló moto en Panamericana casi... perdón, mano a capital entre 197 y 202. Atención, entre 197 y 202. ¿Qué pasó? Un camión atropelló a una moto. Muchachos, si no van a leer los SMS o los mensajes que dejo en el contestador, avisen, así no gasto guita y tiempo al pedo. Dice Marceloco de Boedo que se puso loco. Bueno, debe estar contento porque San Lorenzo va puntero y él se pone en fula. Pasa de todo en el programa, no se puede estar pendiente de una sola persona. Están locos, esto es un programa de radio que lo escucha mucha gente. Por favor, hoy tiene que ir Juan a la obra y por supuesto el puto más lindo de Buenos Aires. Pero Juan tiene que estar, por favor, Fer, hacelo. Hacelo por el fan club de Juan, dice Mecha. No sé, Juan, todavía no hiciste nada para que te perdonara. Hice una carta, me puse la virome en el ventrículo, ¿cómo se llama? ¿El corazón? ¿Qué? Hice una chasma. Sí. El recorrido Moreno, Autopista del Oeste, Buen Aire, Panamericana, Cabildo, en tiempo normal, dice Ricarda. Fernando, ¿quién era el talón rajado que llamó por Juan? Palito, preguntale. Me puse muy contento saber que el puto lindo va a estar en el teatro de Merlo. ¿Me regalás una entrada? ¿Cuánto voy a estar, sí? No sé, tenemos que ver la planilla, sí, pero en algún momento. Empezamos por Tandil, Mar del Plata, ¿y qué más era? Necochea. Y se sigue por Rosario, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Y no me acuerdo. Les vamos a ir diciendo. Sí. Recuerden que son las últimas dos semanas en el teatro. Esta que está cursando, que ya termina. Y la otra es la última semana en el teatro Margarita Xirgu. Esta semana es la anteúltima de... La oscuridad es música, este sábado a las 22 horas. Te está ganando Palito vergonzoso, sí. Juan. Son 15, 20 puntos nada más y no pude hacer los cambios la fecha pasada. Esto termina en diciembre, les pido paciencia, por favor. No, Palito... Mirá, acá estoy, dice, acá estamos. 140 tiene y vos tenés 128. Lo pide Palito, vamos 140 y vos vas 128. ¿Y qué? Pégalos. Deportivo Bubilovsky se llama tu canción, tu equipo. Sí, sí. ¿Y cómo cantan? Una canción para Deportivo Bubilovsky es imposible. Picholos, picholos, hechos al amanecer. Perdón, quiero decir algo. Perdón, Chango Espacio. No puedes tú hablar, recién me acuerdo. Tú no puedes hablar cuando estamos en una nota. En voz baja nomás. ¿Qué decías? Supuesto. Y le estaba diciendo, Juan es puto. Juan es puto. Respeto, por favor. En toda la nota hablo yo así. Supuesto. Supuesto. No. Juan es puto. Y después decía, Boca se va al descenso. Boca el pedo. Boca se va al descenso. También dije, ¡no! Que no te escuche, que te lleva puesto. ¡No! Sí. ¿Sabes? ¿Cómo es que voy a decir? Subliminal. Subliminal. Hola, Patricia. Soy yo, Palito. ¿Qué soy, Patricia? ¿Cómo anda? ¿Qué gusta, eh? Ah, no, me llama Patricia. Supresor. No se puede porque una vez te puede escuchar la persona que está haciendo la nota. Claro. Y nos va a cortar y vamos a perder más de la nota. Hola, Patricia. Mira, come, mira. Hola, Patricia. Hola, Patricia. Patricia es la señorita que limpia y mantiene todo esto pulcro, la radio pulcra. Y Patricia, te voy a dar a vos. No, bueno, no, ¿qué más tenemos? Nada más, quiero agradecer algo. Me llegó una farineta. Si yo les digo, me llegó una farineta, ¿qué es? Pienso en farinero andando en motoneta. Farineta, un mogra. Farineta, te llegó, mire, farineta. Pará de pensar todo el tiempo en eso. Va. las farinetas son galletitas a medida. Galletas a medida. Son todo lo que se puede imaginar, pero con ingrediente fundamental. Son horneadas con la intención de emocionar y sorprender. Mira vos. Y a mí me mandaron un elefantito. Mirá, ay, qué lindo. Farineta. A ver. ¿Y la comiste? Me comí el elefantito. Dos me mandaron, me comí una. Elefante como elefante. Gracias, Andrea Malimachi. Es bueno que la gente en épocas de crisis empiece a hacer galletas porque... sí. Harina y agua. Y Astrid Perkins, que son las creadoras de esta idea. Farinetas, las primeras galletitas con concepto. Se me ocurren varias formas de varias cosas. No, sáquenle. Siempre pensando en eso. Básicos. No, pensaba en la cara de Cristina. Pensaba en la cara de Cristina, que ya Cristina tiene cara de galleta. Me podrían mandar una con la cara de Cristina si me la como. ¿Una galleta de qué harían? Hola, ¿cómo le va? ¿La pasó bien ayer en La Plata? ¿Eh? ¿Cómo habrá ido la función, no? ¿Cómo estaría Nacha? Se juntan las dos, te ibas el show del grito. ¿Sabés lo que es esa? No, entre la trompeta. La cazuela de Chacón. ¿Cómo estaría lo que se...? Mira, ahí está justo, mira, ahí está, poné. Ahí está el audio. N. Ay, no, ¿Le doy yo desde acá a ver si llega o no? No, va a sonar muy feo. Ahí está, en el final. Bueno, imagínense, debe estar que la viva muy intensamente y todas esas cosas. Ayer se estrenó Eva, la obra de Nacha Guevara en el Teatro Argentino de La Plata. Un vidente me dijo, a ver, dame la mano. Bueno. La vidente me dijo... Ay, ¿por qué? Oh, tienes abuelo italiano. Porque ella es tan así. Muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. ¿Cuánta S? Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar. Es muy conchuda, Scott, vos que trabajaste con ella. Yo la verdad que me llevé fenómeno con ella, pero sus técnicos le tenían un miedo que se ve que habían pasado cosas antes graves. Un par de puteadas y ya está. Mírame de nuevo la mano y decime algo más, porque sabes... Todo producido por la provincia. Ahora, no, perdón, yo, ¿ves? No hay otra cosa en que poner, o sea, está muy bien, pero ¿cuánta plata se gastó en este musical? ¿Por qué no se lo produce ella? La verdad, ¿no? Si estuviera la provincia bien, pero da, a mí me dio bronca. Punto, qué sé yo. Podrían opinar los oyentes también, ¿no? Al 4010-7272. No sé cuánto costó financiar este musical. 130 y pico. Separemos los tantos. A ver, vamos a hablar bien. Una cosa es lo que es Nacha. A mí me parece genial, me encanta, la adoro, me parece una artista de la puta madre. Y la obra también me parece, creo que es muy buena. Yo la vi en el 86 y ya me gustó. Dicen que esta versión es mejorada. Estoy hablando del financiamiento de la provincia. A mí no me gusta. Nos estamos cagando de hambre todo. Es un insulto, es un cachetazo. A mí me parece. No sé, ¿qué opina la gente? ¿A ustedes qué les parece? A mí me hizo ruido. La verdad, cuando lo escuché me hizo ruido, pero a su vez la provincia tiene su área de cultura, donde fomenta también las actividades culturales. Sí, bueno, pero en este país la cultura de ahora tendría que estar cerrado. Bastantes cosas hay de cultura. Basta de subvencionar cultura, tiene que subvencionar al hambre, los maestros. ¿Viste cómo puede ser que la pongan a Nacha una obra de teatro? A nadie le tiene que poner nada, ni a mí, ni a Nacha, a nadie. Uno tiene que... que se produzca la gente sola y ellos que se dediquen a mantener a la gente abrigada y con educación y con comida. ¿Cómo puede ser? La presidenta con Nach es un para mí no va en este momento. Y por ahí va mucha gente y da ganancia la hora. Ahí van risas. Y tengo que agradecer, llegaron para regalar a la gente, nos mandó. A ver, ¿dónde la tengo? ¿Me la sacaste? Bueno. No, nunca se la saques. Estaban acá. ¿Qué era? Me trajo dos y se las llevó. ¿Marinetas? No. La nueva que se llama Persona, con doble N. Ajá. Que son unas afeitadoras muy buenas. Esta es la Mystique para vos, Cristina. Ay, che, ¿por qué? Para las piernas. Ah, para las piernas, sí. Sí, para mientras te duchaste, pasas eso. Persona, Mystique número 3 para woman. Y tenemos para hombre también, ¿no? Sí. ¿Tenemos para hombre? Ay, para hombre. Tráeme una de hombre. ¿La Leli? Esta persona, Mystique, ¿quién la tiene? ¿Quién la quiere o quién la tiene? ¿Quién la quiere? Yo quiero la de hombre. Yo, dame la mía. Vos afeitate esa barba. Afeitate. ¿Sabes que tuve comentarios femeninos que me dijeron, no te saques todo? Entre ellos... La señorita Cardoso Veneciano me dijo que me queda mejor con esta símil barba. Perdóname, las mujeres

Era Milagros, el 4 de octubre lo tenemos a José Feliciano en el Luna Park. ¿Vamos a verlo juntos? Un beso, chao. Fancy Music 2008, día 5, 3 de octubre. De Matthews Band, Fito Páez, La Portuaria, El Cuarteto de Nos. Entradas en venta llamando a Cinetech. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corre vos. 15, 5, 28, 37, 49. 25. No importa dónde estés, tu número siempre va a estar con vos. Encontrá tu próximo celular. Vení a Compumundo, donde está la mayor variedad y el mejor asesoramiento. Compumundo, sabemos de lo que vendemos. Cuando buscas la mejor conexión, te damos internet móvil de alta velocidad en todo el país. Ese es el compromiso claro. Conexión en vivo con la unidad móvil. ¿Qué? ¡Sí! ¡Tomás Franceschín, adelante! Vic, muy buenos días. Bueno, hoy estoy lejos, hoy estoy en la localidad de Ingeniero Mashwitz y estoy acá con una nota que les estaba debiendo, la verdad, y tiene que ver con el tema de la ballena. Quiero, me gusta. No seas asqueroso, escúchame una cosa, por favor, Peña, por favor. Una cosa es que todo el mundo haya aceptado tu homosexualidad, ¿ok? Otra cosa es que seas un puto vergonzoso. No, nada más me entusiasmo, che. Uno nunca crece, me dijo Federico González del Pino hace muchos años. Esconde su niño. We never grow up, we hide ourselves. ¡Ay! ¡La ballena! ¡Asqueroso! ¡Marica espantosa! ¡Deberías morir de un cáncer terminal en el ano! Estoy en eso. ¡Ay! Contame de la ballena mientras estoy vivo. Dale, Tomás. Bueno, perdón. Sí, estaba justamente arreglando un problema técnico. Bueno, te contaba, hace bastantes años, como 15, 14 años, se encontró una ballena en esta zona. No, todos están susceptibles. Santa Fe y Paso, ahí al lado hay un pequeño arroyo, y ahí, bueno, según me cuentan, estaba la municipalidad haciendo una especie de zanja, era un terreno baldío, y se encontraron con unos huesos medio raros. Entonces empezaron a averiguar, llamaron a un par de expertos, y descubrieron que sí, que efectivamente se trataba de una ballena que había estado ahí enterrada por más de 10.000 años. Bueno, la verdad es que no tuvo demasiada trascendencia, de hecho quedan pocos restos de esa ballena, no se desenterró del todo. Si alguien quiere ver algún resto, hay algunos en un museo que se llama Agustín Campilla en Escobar, después en el Museo de Mashwitz, en frente de la plaza, creo que es, no estoy seguro, también hay algunos restos, pero la verdad es que no tampoco fue llevada a un gran museo ni desenterrada completamente, pero sí hubo un grupo de gente que se encargó de llevar adelante el proyecto. Se trata de un equipo de chicos que hacían un taller de arqueología. Tiki, tiki. No sé. Soy yo que estoy escribiendo un mensaje de texto. El depende de mí el largo del... Bueno, te contaba. Ahí vi un grupo de chicos que estaban haciendo arqueología con el colegio. Sí. Y son ellos los que... bueno, llevaron adelante todo el proyecto de la ballena y los juegos que saben. Vos me decías que, bueno, que toda esta historia, no sé cómo te habrá llevado. Espérate, que voy a aclarar lo que estoy haciendo porque no se entiende nada. Le estoy mandando a una persona que me mandó algo que no puedo nombrar. No lo puedo nombrar. Uh-huh. Le estoy diciendo, pagá en el espacio y te lo nombro bien, ¿entendés? Si yo tengo un buen chivo. Y claro, viejo. Pagá, escuchame una cosa. ¿Nosotros de qué vivimos? Del canje, ¿no? No se puede. Y vos sabés que este programa lo escucha mucha gente. Yo digo, tírense un pedo y se tiran un pedo a 250.000 personas. Uh-huh. Es verdad. Si los pedos se vendieran, lo compraría todo el mundo. Te lo digo en serio, voy a preguntarle. Porque las grandes empresas, viste, no se te pegan hasta que ven que hay guita. Dicen, no, che, por la imagen de Peña, viste, tatuado. Dilatado, sí. Hasta cuando ven que yo digo, puff. Todo el mundo va y pide, che, quiero puff. Y ahí ya no importa más lo dilatado, ni el tatuaje, nada. Es una moral muy sostenida, ¿viste? Es una ética muy arraigada. Es gente con convicción. Sólida. Solidísima. Por favor. Sí, Tomasito, perdóname. Y escuchame una cosa, ahora sí, Tomás, sí. Estoy todo con vos. ¿Cómo es la ballena? Quiero la ballena. ¿Cómo es eso? ¿Vos estás ahí? Bueno, estamos cerca del lugar, no estamos exactamente en el lugar. Ahora hay una casa ahí, es un lugar inaccesible, está todo enterrado, no se ve nada directamente. Es un terreno verde. Ahora estamos cerca, ahí estamos en una estación de servicio donde... ¡Chico verde! con una de las personas que, bueno, que fue parte y bastante importante de esta extracción de la ballena. Se llama Tomás Rowe. Hoy se hace una... ¿Cómo? Ah, perdón, no se llama así. No Tomás nada más. Y bueno, él en su momento incluso estuvo en Mar del Plata presentando el proyecto, contando cómo había sido. Bueno, nos puede contar un poco más. Hola Tomás, ¿cómo te va? Hola, buen día. Hola Tomás, ¿cómo andás? No se escucha nada. ¿No escuchas nada? A ver, ahora. Ahora sí. Hola, buen día. Hola Tomás, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. ¿Vos? Muy bien. Bueno, dale, bueno, te escuchamos. No sé qué datos necesitaban. Queremos saber el tema de las ballenas en Maschwitz. No había ballenas en plural, creo, en Maschwitz. Se encontró una o... Creo que sí, que había varias, ¿eh? Había varias, bueno, yo creo que sí. La excavación de solo una. ¿Y? Fue un proyecto para un chico de 15 años. Me pone muy nervioso. Muy nervioso. ¿Quién está muy nervioso? A mí me ponen muy nervioso los tartamudos. Ah, sí, mirá vos. Sí, me ponen muy nervioso. ¿Hace mucho que sos tartamudo? No, la verdad que no. No creo que sea tartamudo tampoco. No se escucha nada. Tendría de un equipo un poquito más moderno, no sé. Bueno, nene, porque te dije tartamudo, no vengas a disfrutar mi radio, Chicos, no se peleen, no se peleen. Ahora adelante. Sí, ahí se escucha. Si hablas un poquito más fuerte, se escucha. Dale. Entonces, un proyecto, el taller de arqueología de un colegio, nos llamaron y se con esa ballena. Está muy bien. En su momento se decía que había generado un interés la ballena, decían que había un grupo de japoneses que quería venir a excavarla. ¿Vos te enteraste de algo de esto o fue tan intrascendente como parece? No, fue bastante intrascendente. No, yo no estaba al tanto de eso. Sé que era un hueso nuevo, tenían 10.000 años o 12.000 años, entonces no, tampoco tenía mucho interés a nivel arqueológico, ningún museo lo quiso tomar, salvo los orales, entonces no sé si Japón quería algo, no estoy al tanto. Y ahora hay un restaurante, Tomás, que se está abriendo con forma de ballena, ¿no? Exactamente, acá a 200 metros. ¿Y ese restaurante ya está abierto? Creo que no, creo que abre el fin de semana o en esos días. Es muy linda la arquitectura del restaurante, es toda una especie de... Es como un perfil, como una, es la forma de la ballena en madera. Lo vamos a subir a la página ahora en instantes. ¿No? Ah, ¿lo vamos a subir? Está bueno. Sí. ¿Fuiste a comer ahí, Tomás? No, pues creo que no abrió. Bueno, escúchame, contame más de la historia de la ballena. ¿De qué época es? No tengo idea, 12.000 años, ¿qué época era? ¿Y 12.000 años? No seguí con arqueología ni con historia, así que estoy medio perdido ya. Era el Sarmiento, la época de Sarmiento, ¿no? Sí, si vos lo decís. En su momento se decía que toda esta zona estaba cubierta por el mar o algo así. Eso sí, históricamente estaba el mar tenía estado más arriba. No seguí con historia, así que no puedo dar muchos datos. Era un chico de 15 años que participaba en un taller de arqueología, ahora me dedico a otra cosa, así que... No puedo dar muchos datos históricos, arqueológicos. ¿Y por qué estamos haciendo la nota con vos? Sí, no, porque fue el único que ubicaron, no, el único que accedió. Está muy bien. Bueno, gracias, Tomás. Por acceder. No, porque, Fernando... Adiós, buen día. Chao. Tomás. Sí. ¿Por qué agarraste? ¿Quién era, Tomás? No, bueno, mira, te cuento cómo fue. A ver. La persona que más sabe del tema... ¿Es él? Es la persona que hoy es director de cultura de Campana. Él era director del colegio donde Tomás justamente estudiaba y donde participó del taller. ¿Qué edad tiene Tomás? Tiene 30 y algo más o menos. Treinta y pocos. Además, bueno, Tomás justamente es de los alumnos más pródigos de esa época. Él justamente había estado en Mar del Plata presentando el caso. Y bueno, por eso es que estuvo en la excavación. Por ahí si le hubiéramos contado más sobre la excavación en sí, por ahí se acordaba más. No sé, pero la cosa es que se perdió mucho. Tampoco hay mucha información con respecto a esto. Yo estuve buscando bastante en internet, estuve preguntando y todo el mundo más o menos dice lo mismo. Es un caso que fue interesante en su momento como una experiencia por ahí de un colegio, pero no fue interesante, no fue. Durante dos días la sensación, ¿eh? Claro, yo que viví... ¡Esto! Bueno, a mí me interesa, che, bueno. Gracias. Era un testigo presencial, Tomás. Claro. Exactamente. Que no es poco. Está muy bien. ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo está la ciudad, Tomás, que vos la olés todos los días? Bueno, te cuento que la Panamericana en esta zona, por ejemplo, no está demasiado congestionada, pero cuando uno ya se acerca más hacia el peaje, más hacia la zona de Capital, sí, empieza a ponerse bien densa, la verdad. Para decir algo local, acá en Maschwitz, la bajada de la Ruta 26 es un verdadero caos, como creo que siempre es así, cuando hace mucho tiempo por lo menos ya era así, y más allá de eso, no mucho. El cielo está parcialmente nublado, hace bastante frío, hay un viento importante, por lo menos acá, y eso es más o menos todo. Bueno, Tomisito, un besito. Gracias, Fernandito. Tomás Franchesín para El Parquímetro. Información deportiva en El Parquímetro. Ya viene el señor Martín Revuera Lynch, por eso estamos con un programa fuera de clock hoy. Bueno, no me mire así. No te miro nada. Me mira como diciendo, vine al divino botón. A veces pasa, ¿vale? Mario. Y yo, que estoy aquí sentada desde las 7 de la mañana. Bueno, pero yo, cantan y bailan. Y yo, que tenía el puño lleno de verdades. Bueno, chicos, cobramos todos igual, así que no sé qué. Soy el puto lleno de verdades. Tenemos mensajes también por el 40107272, ¿verdad, Perico? ¿Verdad, Perico? Sí, Juan Butilovsky. Gracias, Nick Alfredo. Ya hemos hablado de la fecha, de que San Lorenzo tiene gran plantel, buen cuerpo técnico, está ganando y lidera, de que Boca juega displicentemente, erra mucho y extraña a Palermo, y de que River está tan desubicado como Simeone. Lo que hay que destacar, y recomiendo que hoy lo vean, es un hecho inédito para el fútbol argentino. ¿Qué pasa? A las 9 de la noche, por Teis Sports, se disputa Los Andes Chacarita. ¿Qué me importa? Dirán todos. ¿Qué me importa? Bueno, se estrena... ¿Qué me importa? Ahí está. Se estrena... ¿Qué me importa? ¡Esto! No, pero escuchen, es muy interesante, porque se estrena en el fútbol argentino y en el continente la espuma en aerosol para marcar la distancia de la barrera. O sea, nunca más una barrera se va a poder adelantar, porque va a estar pintada la raya donde se tiene que ubicar, y así el equipo que había sido... perjudicado con una falta, estará beneficiado con la distancia y podrá anotar un gol de tiro libre. Mírenlo porque va a ser muy curioso, va a estar a prueba, y si funciona, será extensivo a todo el fútbol argentino y tal vez mundial. Nota de interés. ¿Qué verdad esconde una madre que tiene un hijo en la cárcel? Cuando Alicia, una joven estudiante de cine, intenta contar la historia de las mujeres de los presos, se da cuenta de que la tarea no es tan sencilla como se imaginaba. 9 de la mañana. La única que se ofrece a hablarle es Elsa, que tiene un hijo en prisión. A cambio de su relato le pone una condición. Alicia se verá obligada a comprometerse con un pedido que la llevará a replantear todo lo que la rodea. Esto es una historia que propone una película que se llama... Parece el programa de radio, tu programa de radio, Diego, mirá. ¿Abrí los ojos? Por sus propios ojos, se llama la película. Y el guión... es de Liliana Paolinelli, y estamos en comunicación con Liliana. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Liliana? Bien, ¿vos? Muy bien. Se estrena la película hoy. Hola. Hola. Te escucho como el orto. A ver, hola. Hola. Ahora sí. Perfecto. Sí, se estrena hoy, así que bueno, muy contenta. Vamos a ver qué pasa. Uh-huh. La película se estrena en el cine Gaumont, ¿no? Mira, se estrena en el Gaumont, en el Tita Merelo, en el Hoyts, en el Cinemark Palermo. Y entraron en el Cinemark Palermo y en el Hoyts, mira qué bueno. Sí, en 5 salas. Buenísimo. Sí. La película ya ganó el Festival de Gramado de Brasil 2008, mejor película extranjera, por el jurado popular, por la actriz principal es Ana Carabajal. Mejor guión, Liliana Paolinelli, con quien estamos hablando. Festival Internacional de Biarritz, también en el 2007, ganó Ana Carabajal como mejor actuación, y Luisa Núñez, mejor actriz, en el festival. Tiene un montón de menciones esta película. Sí, sobre todo en las actuaciones. Uh-huh. Sí. Festival de Mannheim, Heidelberg, 2007, mención especial Ana Carabajal, y Agencia Córdoba Cultura Oral, 2006, primer guión de largometraje, te lo dieron a vos también el premio. Sí, también. Sí. Contame, ¿en qué te basaste? ¿Cómo es la película? ¿En qué te interesó? ¿Por qué la historia de una mujer que tiene un hijo en la cárcel? Mira, hace unos años yo hice un documental sobre el mismo tema que aborda la protagonista, sobre las mujeres de los presos. Me interesó porque en el 95 hubo un motín en Córdoba, muy fuerte, murieron 3 presos, y me impactó mucho la presencia de las mujeres en la entrada de la cárcel. Me parecía muy potente porque era como ver un conflicto a través de lo invisible. Ella era en el signo visible de lo que pasaba adentro de la cárcel, que es un lugar que está vedado para los ojos de cualquiera. Entonces, bueno, hice ese documental y al hacerlo encontré un montón de dificultades que después con los años me parecieron un buen material dramático para trabajar, que era la resistencia de las mujeres a hablar y a contar su vida frente a la cámara. Entonces, bueno, pasaron unos años y reconstruí esta historia. Me interesó abordarla desde la mirada de una chica que se va a enfrentar con esa problemática por primera vez. ¿Cuál problemática? ¿La de su hijo? La de su hijo, sí. Vos sabés que yo te voy a contar algo muy impresionante. Sí. Yo conocí a un chico que estuvo preso. Ajá. Y yo era como el lazo entre su madre y él. Ah, qué. Y una vez hablé, que la mamá estaba desesperada. Ajá. Y una vez hablé con la mamá y me dijo, no veo la hora de que salga y lo maten. Estoy cansada de los disgustos que me da este chico. Esto es una historia de verdad. Era un taxi boy amigo. Sí. Y nunca, siempre me quedó grabada las palabras de la madre. Me dijo, no veo la hora de que salga y lo maten de una vez por todas, porque estoy cansada de los disgustos que me da este chico. Sí, es tremendo. Es bravo lo que sufren las mujeres. Sí, sí, yo conocí una señora también que me dijo de invitar al hijo. A mí, francamente, me dio mucho temor entrar a la cárcel. No fui, ¿no es cierto? Sobre todo porque... Pero también decía esto, que el chico, si ella tenía siempre el miedo de que lo apareciera con un cuchillazo, que le avisaran que le habían dado un balazo. Y esta no tenía miedo, tenía las ganas. Sobre todo porque acá las cárceles salen peor de lo que entran. Sí. Mm. No cumplen el rol de reformatorio o de... Sí, de reformatorio. Para nada. No, para nada. No. Y cada vez la política es mandar las cárceles fuera de la ciudad, con lo cual todo el tema de contención social, de relación con la familia, se quiebra. ¿Ustedes ven, ustedes chicos ven a veces en Nat Geo o en Discovery las prisiones, ¿cómo se llama? Cárceles de alta tensión. Sí. ¿Máxima seguridad? Máxima seguridad. Sí. Nada que ver con eso, eso es el Sheraton. Claro. Sí, vos sabés que en Córdoba hay, bueno, está la cárcel de Bower, que la diseñaron con este modelo, tomando estos modelos de cárceles americanas, y vos sabés que había, recluían a los presos en celdas individuales y hubo muchos suicidios. Sí. O sea, en algunas condiciones eran mejores, en algunos aspectos, pero en otros tenían mucha angustia porque ellos... como que en cierto punto preferían estar acompañados. Sí, bueno, lo que pasa es que los gobiernos apuntan al suicidio del preso. Sí, eso sí. Es, no seamos inocentes. Sí. Y bueno, ¿se estrena hoy a qué hora? Se estrena hoy, bueno, ahí está toda la grilla de horarios, que no me acuerdo, pero creo que arranca desde el mediodía, en las 5 salas. Y por supuesto luchás con todo el estigma del cine argentino, que si no es para pasar el tiempo, la gente no va. Claro. Mm. Pero bueno, es una película que tiene una historia, no es una película de atmósfera donde cuesta identificar la historia y la anécdota, o sea, la anécdota es muy clara. El otro día les contaba a los chicos que fui a ver Una mujer sin cabeza, la de Lucrecia Martel. Sí. Éramos dos en la sala, mi novio y yo. Sí, tremendo. Y es una película que es una joya, ¿la vieron? No la vi. Va, ven. Pero una joya. Una muy buena. ¿La vio? ¿Alguien la vio? A ver, ¿quién vio? Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién vio La mujer sin cabeza? De acá nadie. No, de oyentes. No, claro, de acá nadie. Excelente, excelente. ¿La viste? Sí, es maravillosa. Excelente. Bueno, es una obra de arte, lo que siempre es una de las mejores directoras que hay, así que bueno, siempre esperando la próxima. ¿Y por qué empezaste por el exterior? ¿Cómo? ¿A mostrar la película? Claro, ¿por qué empezaste por el extranjero, por otros países? Porque en general suele ser más fácil para nosotros conseguir distribución y exhibición una vez que viene con con algún premio de afuera. ¿Y la premia de afuera y acá no? La premia de afuera y acá no. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué? Sí, qué cosa rara, ¿no? Sí, no lo sé. Pero es como que las películas necesitan validarse en el exterior y después entonces las ven con... ¿Será inseguridad? ¿Cómo? ¿Será inseguridad? No lo sé. Pero, bueno, pasa siempre así a toda escala. En Córdoba también pasa, lamentablemente. Si las películas que vienen con las críticas de Buenos Aires se las recibe mejor. Esto creo que en todo nivel pasa. Muy bien, se llama Por sus propios ojos. La directora Liliana Paolinelli es la que está hablando en este momento, es guión de ella. Una película que ha ganado muchos premios, que se estrena hoy en varios cines. Bueno, si has logrado entrar al Hoyts y al Cinemark, ya tenés por lo menos un circuito un poco más amplio que los que lo mandan al Tita Merelo y al Gombont, como diciendo, toma acá, viste, acá tenés dos cines, dale, entretenete. Vamos la voy a ir a ver después te comento. Después charlamos. ¿Qué te puede interesar? Te comento. Sí. Por sus propios ojos, una película de Liliana Paolinelli. Bueno, que tengas mucha suerte. Bueno, Fernando, muchas gracias. Mucha suerte, hasta luego. Bueno, chao. Un abrazo. 908. cortito del bicho. Hecho. Y en consonancia con esta mención de Por sus propios ojos, fui a ver dos de los estrenos que se estrenan si, hoy. Si entra alguien que vio a La Mujer sin Cabeza, decime, ¿eh? Uno por lo menos. ¿Hay uno ya? Bueno. Una de humor y una más dramática. La más dramática es una película italiana que, así como Por sus propios ojos, también recomiendo que la vayan a ver en, por una cuestión. Bueno, lo mismo pasa en el teatro. Vos fíjate que el musical, y Gracias por Volar Conmigo, llevan mucha más gente que La Oscuridad es Música, que es para pensar. Bueno, no, la gente busca entretenimiento también. Por pero eso... es que, perdóname. Pensar es entretenido también. No también. Es que La Oscuridad es Música no es densa, no, no. Es una obra... no es divertidísima, pero es entretenida. Sí, hay una diferencia. Se confunde el agobio con el hecho de trabajar la cabeza fuera de lo que es el agobio regular. Sí, hay una cuestión que es una diversión a lo loco, ja, que es una cosa, sí, ¿no? El por ejemplo, ¿cómo le va, ministro, tanto tiempo? No me sale la palabra, la jarana. Y otra cosa es el entretenimiento, que es muy diferente de lo divertido. Totalmente. Y justamente esa dicotomía es la que hice hoy con las dos películas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una película italiana que se llama Mi hermano es hijo único. Ajá. Buenísima, muy buena, y que enfatizo sobre todo porque es una película italiana. El argumento de esa película me encanta. El argumento también es muy bueno el guión en el sentido de la construcción de una historia. Contá de qué trata, porque el título está muy bien puesto. Mi hermano es hijo único. Es una película italiana ambientada en los años 70 y cuenta la relación entre dos hermanos, aunque en realidad se centra en la vida de uno de ellos, en Accio Benassi. Accio es así como la oveja negra. Al principio lo envían para ser monaguillo, pero después se enfrenta a su familia, se empieza a pelear con todo el mundo y termina militando en el fascismo. Por otra parte, su hermano mayor, Manrico, es el favorito de su madre, popular con las mujeres, y milita en el comunismo. Entonces tenemos un hermano comunista y un hermano fascista, que obviamente, más allá de estas diferencias políticas, se quieren muchísimo, son hermanos, y también se mete en medio del problema, además de la cuestión política, una mujer, como suele suceder, la novia del hermano mayor, de Manrico. Lo que pasa es que Manrico es muy mujeriego, tiene mucho levante, y por otro lado Accio se empieza a enamorar de la mujer de su hermano y empiezan a haber conflictos, pero también la tensión del amor entre los dos hermanos. ¿Tenés entradas para esa película? No tengo entradas para esa película. Bueno, solamente puedo recomendar que la vayan a ver. Muy buena película. Y por otra parte, dirigida por Daniele Lucchetti se llama el director. Por otra parte tenemos las ideas. La jarana que mencionabas antes, que es No se metan con Sohan. Daniel con doble L y E. No, con una L. Ah, es un tipo. Un hombre. Sí, es un hombre de 60 años más o menos. No lo conozco. La parte de la jarana viene por No se metan con Sohan, que es la nueva película de Adam Sandler. Está John Turturro. Es el chiste, hay gente que ama a Adam Sandler, hay gente que lo odia. A mí me gusta mucho. Bueno, si te gusta, te recomendaría que la vayas a ver. Es de ese estilo de humor. A mí me gustaron más películas como Happy Gilmore o Billy Madison, pero yo tengo una buena película que me guste, pero no termina de gustar. ¿Adam Sandler? A mí me gusta. Bueno, igual a mí, y es difícil, porque a mí todo lo que es humor así, demasiado humor, claro, me irrita demasiado. Es mucho humor. En este caso toca el tema del conflicto árabe-israelí, porque Sohan es un soldado israelí que en realidad quiere abandonar la milicia para dedicarse a su gran pasión, que es la peluquería. A mí me ahoga. Vos sabés que a mí el humor, cuando por ejemplo un programa de televisión, que es todo de humor, me ahoga. O de radio, que es todo humor, me ahoga. Si no hay una grieta de seriedad, me ahogo, me siento claustrofóbico. No me pasa así con los programas, con los programas, no sé si serios decirlo, con los programas normales. Sí, claro. Pero cuando es mucha la tendencia al humor, me irrita. Bueno, entonces esas son las dos opciones. Por un lado, Pacho y Pablo, por ejemplo. Ah, divertidísimo, Pacho y Pablo. Lo decía de humor, no bosta. Mi hermano es hijo único, vayan a verla, una película italiana que hay que hacer fuerza para que se mantenga en los cines. Y si les gusta Adam Sandler, vayan a ver No se metan con Sohan, porque es de ese estilo de humor. Y bueno, listo. Terminamos. ¿Es la instrumental? ¿Podemos leer noticias? Tenés que saber esto para que no te digan chambón. Bondarate. Pastenaca. Lenteja. Mameluco. Zapallo. Que vivís en un tupper. Dale, nene, vos, ¿qué te pasa? Concentrás acá ahora, ¿eh? Estás acá. Volvé, ¿eh? El Club de París aceptó la propuesta argentina para el pago de la deuda. Los países socios del organismo aceptaron el ofrecimiento y afirmaron que será un paso importante para la normalización de la relación argentina con sus acreedores externos. Colapsa la Panamericana. Las demoras se producen desde la bifurcación de las rutas 8 y 9 hasta General Paz. En el cruce, que no cruce con la 197, un camión está detenido. Lo mencionábamos recién, Cristina Kirchner fue a ver Eva, el gran musical. La presidenta asistió a la función de gala de la ópera en el Teatro Argentino de La Plata, junto al gobernador provincial Daniel Scioli y al menos 2.000 invitados de distintos ámbitos. La conductora de Olavarría no estaba habilitada. La chofer de la combi arrollada por un tren en esa localidad donde fallecieron 4 jóvenes no tenía carné habilitante para el transporte de pasajeros. Internacional, ¿eh? La aerolínea Alitalia, Mario, podría entrar hoy en quiebra. Los empresarios ofrecieron salvarla, pero con reducción de personal y salarios. Los sindicatos deben comunicar a las 10:50 hora argentina si aceptan o no la oferta. Todo listo para iniciar el diálogo. Perdón. Se está viniendo, se quebró el mundo. No va a quebrar Italia. Cosas que pasan, Mario. Hablando de quebrar el mundo, todo listo para iniciar el diálogo de paz en Bolivia. Se inician hoy las conversaciones entre el gobierno y la oposición en busca de una solución a la crisis. Campesinos oficialistas marcharon a Cochabamba y podrían seguir hacia Santa Cruz. La oposición israelí pide adelantar las elecciones. El partido Likud quiere aprovechar así la exigua ventaja de 431 votos que la canciller Tzipi Livni obtuvo para ganar la candidatura de Kadima al primer ministro. ¿Qué hay elecciones en Israel? Lo que pasó fue que se fue Ehud Olmert, entonces hicieron internas en Kadima, que es el partido, ganó Tzipi Livni y ahora tienen que conseguir el apoyo parlamentario. Buenísimo. En China murió otro bebé tras consumir leche en mal estado. Es la cuarta víctima fatal tras el descubrimiento de leche en polvo contaminada con melamina. Las autoridades estiman que al menos otros 6.200 niños padecen cálculos renales debido a la sustancia tóxica. Viste, yo decía siempre, la tecnología, los avances, el futuro, estamos ante la hecatombe, la apocalipsis, el colapso. ¿Qué es melamina? Es la madera. Es lo de la madera, pues las maderas, claro. Melamina son las placas de melamina, de madera. Pero tienes razón, ya este mundo se va al tacho. Ya no es suerte que mis hijos ya están grandes. Bueno, yo tengo un hijo de 2 años, señora, un poquito más de optimismo, por favor. El optimismo es el consuelo de los bobos. Bueno, evidentemente, no es mi semestre, así que... Hasta mañana, si me ve por la calle, gríteme, puto lindo. Y escupan sobre mi tumba, porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza, Fernando? Ay, no me atrevo, y la vergüenza es tremenda, a lo mejor la escribo en mi blog. Es muy fuerte para la radio, de verdad, a lo mejor lo escribo en mi página hoy. ¿Alguna alternativa? No. ¿Sabes qué pasa? No es miedo. Pero a lo mejor después me no estaría de acuerdo con mi ideología si dijera cuál es la vergüenza de hoy. Por eso voy a hacer una más light, como dice la presidenta. La vergüenza, Juan. ¿Por qué? Es pedir perdón por carta. ¿Por qué se involucran a mí? ¿En israelí aceptan? ¿En español? Buen día. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Erina Voz. La voz. Hace que crezca tu negocio raudamente. Ven en la voz. Ventas Cashflow crece con la voz. Ventas Cashflow crece con la voz. Ven en la voz. Y ahora ya un beso para que ven en la voz. Con la

Susan Vega, sí, Maynili Luca, sí, me acuerdo. Sí. Pone, ¿no tenés Maynili Luca? Pero digo, buenísimo, como ratoneado, men. Fantasía de un nene bien, ahí está bien. Resarpado, este tema es resarpado. Soy Martín Robarelins, ¿cómo estás? Son las 9:23. Ya te vamos a contar lo nuevo que tienes que tener para ser exitoso en tu área hoy. Sos yapi, sos deportista, sos médico, sos ontólogo. Hoy te vamos a decir qué tienes que tener en tu área. Susan Vega, my name is Luca. La vida no es una democracia. Hay quienes nacieron para hacer y quienes nacieron para mandar a hacer. Gente como uno. Gente bien que manda a hacer. Hola, ¿qué sí? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de dónde almorzamos. ¿Dónde almorzamos? Y si trabajamos en la City, ¿no? Le quiero mandar un saludo al Pache Acosta, gran amigo mío, nos encontrábamos siempre, ahora nos encontramos en The Bryson, antes nos encontrábamos en Clarks, ahí, hace muchos años, yo era un pibe, tengo 36 años, en esa época era 18, y me acuerdo que íbamos a Clarks, y me acuerdo que tipo, lo miraba así, tipo, pero alucinado, lo miraba así, yo, me acuerdo que recién, Me acuerdo que recién empezaba a usar las primeras corbatas, unas que se había muerto un tío abuelo, y entonces mi hija unas corbatas y me las ponía y iba con las corbatas con el Pachi Acosta. Íbamos siempre a Clarks. Tipo, Clarks era buenísimo, ¿verdad? Era lo mejor. Era, te sentías tipo un yuppie recién salidito de Harvard o de Yale. Así, no, por ejemplo, tenías mocasines y ya te miraban mal. El chiste era, pero son de ido, man. Ya te miraban, pero se sabe, tenés que entrar el cuchillo. Tenés que tener zapatos con cordones. Pachi Acosta, ¿qué haces, Pachi? Bueno, y ahora me lo encuentro siempre en el Brighton, a Pachi Acosta. Bueno, primero un minuto de silencio. Se murieron por el accidente que tuvieron estos chicos del Carrera Newman. Le quiero decir a todas las radios, ya está el minuto. Si dice Oxenford, si dice Oxenford, ¿por qué Ford? Oxenford, ¿no es cierto? ¿Tetona? Pero bueno, ¿qué crees? Que no sé, no tengo idea, boludo. Y todas las radios que mencionaban Oxenford. Oxenford. Bueno, y a Juan y Perilla, hola, que seguramente se está escuchando en Colombia. ¿Qué es en Colombia? No, no está en Colombia, está en Nueva York. Está en Nueva York, ¿no? Sí, sí, porque dije Colombia, yo me confundí con él. Bueno, te mandamos un saludo, man. Qué mala leche, ¿eh? Qué mala leche, quedarse un puente, man. Una mala leche total, total. Toma mal. ¿Ustedes creen en destino? Tipo raro, ¿no? Yo creo en el destino. Y bueno, hay que entregarse a Dios y cada uno tiene su destino. Y ahí no se discute, con Dios no se discute. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo que tenía también su escritorio en Wall Street, una vez lo fui a ver hace 4 o 5 años, y un cartel que me pareció lo más, hablando de estos chicos que se murieron la semana pasada, que decía: Dios es el único empresario con el cual no se puede discutir un precio. Así como, le dijo a las familias, pedir a la Oxenford, la otra familia no me acuerdo, cuando... Gossio. Gossio. Gossio. Por eso no me acordaba. Y que bueno, esa es la enseñanza de ese cartel. Bueno, claro, pedir a la Oxenford, me acuerdo. Gossio. ¿Qué más tenemos en planilla para hoy, para hablar de hoy? Tenemos... millones de cosas. BlackBerry o iPhone. ¡Qué quilombo voy a armar, man! Voy a armar un quilombo, boludo. ¿Sabes el quilombo, man? ¿Sabes que hay gente? Yo conozco gente que está 3 meses BlackBerry o iPhone. Es un quilombo, no saben qué hacer. Así que, bueno, hoy está esa... ¿qué te pasa, poronga? ¿Estás cabizbajo? ¿Estás con cagallo? ¿Qué te pasa? No, man, todo bien. Estás en la primera liga, man. ¿Qué te pasa? No, te se pega, man, estás loco. ¿Qué hiciste hoy, poronga? Hoy entrené. Entonces llegué un poco tarde porque, bueno, venía corriendo desde el centro, porque vivía en Barrio Norte, y me afanaron ahí, me tuve que dar trempadas con 3 negros, bueno, vine sin zapatillas, así, de acá, con medio los pies sangrando. ¿Cuándo te caes a trompadas con un negro? ¿Te queda manchada la mano? Sí, de negro. Pero no tienen sangre así, cola... No, pero aparte de suciedad, viven suyo. Claro, no, man, sí, si le pegas un negro, limpiate al toque con agua oxigenada. Sí, te reinfecta, boludo. Yo cuando era chico, le pegué a un negro y tuve ladillas. No, digo... ¿En serio, man? Sí, obvio, re creo, man. Bueno, BlackBerry o iPhone, esa es una de las cosas. También, bueno, hay mucho, digo, es increíble la cantidad de tontuelos que estoy viendo. La tontería empieza a los 27 y es hasta los 33, 34, ahí nomás. 35 ya se limpian de tontería. Estoy hablando de yapis y de pies bien. De 27 a 35, man, es un delirio. Lo digo ahora porque yo tengo 36. Un delirio de tontería. Yo era mucho más tonto el año pasado. Ahora soy un winner. No, es una cosa increíble. La cantidad de boludos. Tipo, a vos te sirven un vino. Y otro más, man. No haces la payasada, la revuelta. No entendí nada, man. Y lo digo porque estaba con el Pachi Acosta, el otro día en Brighton, y había una mesa así de serial killers. De, ¿cómo se llama esta película? American Psycho. Todos así con la mejor corbata, los mejores zapatos, el mejor traje. la mejor tarjeta, sí, la mejor gomina, ¿viste? Porque ahora volvió la gomina, porque como, ¿viste? Geles de grasa y de marica. Entonces la gomina, ¿viste? Es más, y no conocen la letra de ningún tango. Eso es lo más gracioso. Usan gomina, yo no puedo tampoco, tío, man. Eso es la gente viendo el tango, ¿viste? Tango, no, sí, no, bueno, entiendo nada, man. No, el tango es grasa. Tango es grasa. Es grasa, el tango es grasa. No es grasa, poronga. Es argentino. No te acuerdas, no te olvides nunca que nosotros, la gente bien, no somos argentinos. No, ni un pedo, man. Somos argentinos. Salvo los Pumas. Somos argentinos. ¿Somos isidrenses o somos de Barrio Norte? No somos argentinos. Los Pumas son de San Isidro. ¿No viste que el turismo por el interior lo hacemos a donde? ¿Villa Angostura? O por Mamarca. Esa es la Argentina. San Isidro por Mamarca, la costura. San Lorenzo en Salta, que es lo más. San Isidro en Salta. O si voy a pescar a Esquina, Corrientes. Esa es la Argentina, esos 5 puntos. Lo demás, man. Así que el tango, no tenemos un joraca de tango. Pero usan gomina ahora, los muchachos, en la City. ¡Pachi Acosta! ¡Ah, sí! ¡Sí, man! ¡Sí, Pachi! El Pachi es lo más, el Pachi Acosta es lo más. Ya se cansó, está de vuelta, no usa más corbata. Porque los que están de vuelta... Bueno, hay muchos códigos en esto. Bueno, si estás de vuelta, no. El que está de vuelta no usa corbata. Está como diciendo, I have finished, ¿viste? Ya está. Tipo, ¿viste? Ya, finished. Bueno, pero estamos... Es estribar muy alto esto de hablar de así, tipo, que quedan todos a la fue. Es un desastre. Le quiero mandar un abrazo también a Gerardo León, que es otro winner, mi primo. Luisito. ¿El leoncito? Gerardo, que es un león. Mira, el apellido condiciona. No podés tener un yapi y llamarme Corderito, por ejemplo, Cordero. Sí, como el dermatólogo. Ese tenía que ser el dermatólogo, ¿no? Yapi. Cordero. ¿Qué bolsa me levantás, man? Con ese apellido. En serio. Le quiero mandar un saludo también a la hija de... Monseñor Laguna. Mira, de Diego Segura, me confundían, tengo tantas cosas en la cabeza, a la hija de Diego Segura, que el campeón, el tigre del empresario más, con más visión, más inteligente, que murió como debe ser, en Londres, en un hotel, un winner total. Y me escribió un mail la hija de, vamos a ver si hablamos un día con la hija de Diego Segura, que es una chica, por supuesto, hija de tigre, con inteligencia sublime, que entendió perfectamente el homenaje que le hicimos a su padre. Bueno, tenemos un montón de cosas, ya tenemos instalado iPhone o BlackBerry. ¿Y dónde comés en la City? A ver, ¿dónde comés en la City? Yo te tiro a vos en la City. ¿Vos por dónde comerías? Vos no tenés nada que ver. ¿Vos estudiaste administración de empresas? Dos meses. ¿Cómo has estudiado dos meses? ¿Tenés algo en la cabeza, poronga? No. ¿Dos meses? No, tengo un amigo que empezó administración y tuvo 12 años sin estudiar porque estaba jugando rugby y tuvo que volver a empezar. Hay otra cosa para vos. Vos sabés que hay un montón de carreras, ¿no? No. Hay administración y después... Administración. No, hay más carreras, man. Podés estudiar, por ejemplo, filosofía. ¿Qué? Filosofía. ¿Eso? Sociología. ¿Qué es un país? Es... ¿Geografía? Por ejemplo, ¿vos tenés hermanos? ¿Por qué te tiembla el ojo que hasta así los golpes del rugby? ¿Qué? Ah, ¿me tiembla el ojo? Ah, sí, debe ser, sí. Y vos antes tenías la nariz bien, ¿no, poronga? Antes de claro, hace un día. Claro, sí, ahora tengo una placa de titanio. O sea, que si me pegas en la nariz, cagaste. Te rompo la mano. Te rompo. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a leer los fúnebres. Tenemos dos. Mal, estamos en el horno, mal. Me da Grace la vida de común. No abrió la boca hasta ahora. No. Hoy vino a robarme. Me roba dinero. Yo le pago como $200 para que esté acá. Hoy me roba el dinero. Hable. No me deja hablar. Discúlpeme. Hable. Lo veo muy de la City, entonces yo no hablo. Pachi Acosta, dile. Yo soy grasa, ¿vio? Bueno, mándele. Todas las locutoras son grasas. Gracias.

ácido que me pasó. Cuando tenés acidez no podés pensar en otra cosa. Reni de Bayer, rápido alivio para tu acidez siempre que lo necesitas. Si es Bayer, es bueno. Llega el gran libro Clarín de la moda y la costura, primavera-verano, colección famosas. Ellas te muestran la moda que viene. Vos la creas con tu estilo. Las mujeres que marcan tendencias comparten sus secretos y sus modelos preferidos en 13 fascículos coleccionables. Más de 100 moldes a tamaño real y las mejores ideas para que diseñes tu propia ropa de manera práctica y sencilla. En el primer número, Tendencias, por Daniela Ursi. Oferta lanzamiento. El ABC de la costura te regalo. Todo a 5 pesos con 90. Desde el próximo jueves en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. Centro Automotores Renault tiene los mejores precios para ofrecerle, como por ejemplo el del Renault Clio 5 puertas PAC 1.2 a solo 42.730 pesos. Me acabo de acordar que no cerré la llave de gas. Vení, seguimos. Centro Automotores Renault le ofrece 8 modelos al mejor precio. Me voy, que dejé la leche en el fuego. En Centro Automotores Renault tenemos los mejores precios para ofrecerle. No me saque el pelo. Ya vuelvo, ¿eh? Centro Automotores Renault tiene ofertas irresistibles, así que busquen mejores excusas por si tienen que salir corriendo. Centro Automotores, número 1 en ventas y servicios. Sucursales en Avenida Córdoba 3647 Capital, Avenida Hipólito Yrigoyen 2909 Lanús, Avenida Rivadavia 17258 Edo y otras 33 sucursales. Y ahora me voy antes de que se me escape la tortuga. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2008. El precio corresponde a Clio 5 puertas PAC, incluye IVA, no incluye FETA ni patentamiento, origen Argentina. Centro Automotores, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744 Capital Federal. Cuando buscas la mejor conexión, te damos internet móvil de alta velocidad en todo el país. Ese es el compromiso Claro. Gente como uno, iguales a muy pocos, distintos a casi todos. Wow, mirando los fúnebres de Nación, entonces estamos con los agradecimientos de Francisco Silvestre y Bautista. Vamos a ver, wow, Bautista, eximio nombre si los hay, alto nombre. Silvestre también, Francisco ni hablar. Ya ellos tres se ocupan primero, segundo y tercero. Pero pues tengo más. ¿Cómo venimos con...? ¿Qué me dicen? Usted, yo le digo, Belisario. ¡Sí, bien, mamá! Uno de los que agradece, ¿eh? Belisario. ¿Abuelo? ¿Sí? Y pará, que hay uno que lo supera. ¿Qué me decís? Yo te digo... Se me escapó, espérate, que lo tenía... Es que hay tantos. Espérate. Beltrán. Sí. ¡Buenísimo! ¡Cascabeles! Beltrán es lo más. Bueno, y después tengo a María del Pilar, también, por supuesto. No hay ninguno de los nuevos, de esos nuevos que son vergonzosos, tipo Azul, India, Luna. Esos son nombres para Facundo Arana, nada más. Y todos Tiago, los actores. Tiago. Sí, no, Tiago. ¿Cómo se llama? Y Leticia Breiche. Ellos sí le ponen esos nombres, Indio. ¿Por qué le ponen tierra ahí directamente? No entiendo. Árbol. ¿Qué más tenemos? Corina. Corina es lo más. Corina y Jaime Fernández Madero. Bueno, ¿verdad? Pero escúchame. Si te dice eso, ya se te vuela la peluca. ¿Pueden ser primos míos? Primos tuyos. Oye, me poronga Fernández Vivó. Sí, man. Tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa para vos. Sí. ¿A vos viste que vos siempre lees el libro de Sebastián Perazo? Sí. No te estoy diciendo, es que es mi Biblia, man, es mi nueva Biblia. Sebastián Perazo. Sí, obvio. Bueno, el libro se llama Rugby Didáctico, ¿no? Sí. No parás de leer ese libro. No, pero estoy todo el día. Decí hola. Hola. Hola, sí, Martín. No, es poronga, vos tenés igual que vos. Ah, perdoname que te escucho muy mal. ¿Qué haces, Sebastián Perazo? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿y vos? Te dejo con poronga que está muerto, mira, está aquí. Parece que va a atacar, no sé, está... Pero un tacle, man, veo esto y me dan ganas de poner tacles. Sebas. Ah, bueno, me alegro muchísimo. Man, está buenísimo el libro, te juro, estoy recopado. Está muy bueno. Estoy viendo. ¿Leíste? Sí, estuve leyendo cosas de, viste, Dummies, Crancer. Pero lo mandé hoy a la mañana. Y ya leyó todo, sí, mira, lo que pasa es que ya se lo había comprado. Bien, ahora está desayunando, 4 bifes, 5 huevos, arroz y 2 latas de atún, después se come 5 bananas. ¿Cómo jugoso esto? Y lee tu libro todo el tiempo. Ah, mira qué bueno. Es lo más. Te tengo que hacer una aclaración, Sí. Lo más lindo de todo es la tapa. A ver. ¿Ar? Obvio, man, me estás jodiendo, yo me levanto y como papá ruida. ¿Ar? ¿Ar? ¿Ar? ¿La tapa, ar? Dejá de ver, la tapa, ar. Ah, buenísimo, ah, eh. La tapa. La yo escuché la papa, man. No, boludo. Bueno, la peor la contratapa que soy yo. ¡Qué pelotudo! ¿Habías escuchado la papa en serio, poronga? Sí, ¿qué, bueno? Poronga, que no tenés nada en la cabeza, man. Me estás hablando de mí, yo tengo ganas de llorar. La tapa está... Con razón se enganchó con la papa. Yo decía, ¿qué está hablando? Sí, está muy buena la tapa. Me encanta el gozo de Zik. Me encanta el busito de Zik. Es lo más. Pero, ¿te gusta? Sí, mucho. Escuchame, escuchame, ¿cómo te sentaste a escribir el libro? ¿Cómo lo pensaste? También estás fascinado, poronga, con una pirámide que hay. Sí, boludo. Esa está muy buena. Martín, a mí me gusta mucho escribir, siempre tengo cosas escritas, y bueno, ese fue el punto de partida. Después, buenísimo. Lo que tuve que hacer es darle un poquito de orden, y bueno, y imprimir, mandarlo a la editorial para imprimir. Y hacer el try. Escuchame, y sí. Te va a leer, poronga, a vos y a toda la audiencia, la pirámide, que es muy práctica, dale. A ver, dale. Porque el rugby es como la vis, la pirámide, entonces... En la punta de la pirámide está el jugador, que es el enfermo. Después sigue el entrenador, que es el médico de cabecera. Colaboradores, son los especialistas médicos. El consultorio médico sería el campo de entrenamientos. El remedio, man. La práctica, el entrenamiento. Y las enfermedades son los problemas físicos, técnicos, tácticos y mentales, man. ¿Entendés? Pues, ¿te deja, por ejemplo, te deja tu novia y estás deprimido, rendís menos? No, yo estoy casado. No, pero no. Poronga, ¿tenés algo en la cabeza, Sebastián? No. Si tenés novia es un general, es un genérico. Por ejemplo, claro, por ejemplo si alguien tiene novia y lo deja a la novia, sí. ¿Estudiaste administración de empresa vos también? ¿Cómo? ¿Se deprime y rinde menos? ¿Quién? Por ejemplo, recibió muchos golpes, los golpes. Recibió golpes. Escuchame, si alguien le corta la novia, ¿entendés? Dale. Va a entrenamiento, o sea, ¿rinde menos? Si vas al entrenamiento. Y te cortó tu novia, ¿entendés? Ah, sí, por supuesto. Claro, ah, man, retardado. Ah, eso, retardado, hay que explicar bien. Retardado. Sebas, te hago una pregunta más. Sí. Acá hay una frase que no entendí muy bien. A ver, que dice, del capítulo 3, el juego de Bax. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Exactamente. O sea, por ejemplo, si vos tenés en un equipo un pibe que es un pene y juega como el orto, ¿cagaste o no? Exactamente, tenés que tener todos medianamente iguales. Porque o sea... Está para dar todo el trabajo de todo el grupo. O sea, a todos los chicos que quieren jugar rugby y son chotos, se vayan a la mierda, man. Bueno, no, la idea no es esa, pero bueno, pasa. Y sí, va, yo estoy con vos, pedazo. Escúchame, yo le pregunto una sola cosa a una persona que se sienta. Yo, por ejemplo, yo tengo una mesa de dinero. Se sienta alguien, yo ya le veo la mirada. Sí. El cuello de la camisa está un poco para arriba, out. Ya está, no hay, acá es tigre o nada, man. Perfecto. Es así, tiene que ser así. Che, Sebastián, pedazo, doble S. ¿Vos, pedazo qué? ¿Cómo, pedazo qué? Sebastián Eduardo Perazo. Pero Perazo, ¿qué? ¿Te parió Perazo? ¿Te parió quién? Ah, no, Perazo somos inmigrantes italianos. Sí, ya sé, man. Escúchame, no puedes ser tan bruto, man. Perazo es tu viejo. ¿Y quién te parió? ¿Tu mamá cómo se llama? Ah, Emilio César Perazo. No, man, tu vieja. Tu hija, man. Tu vieja, la puta que te parió. Tu vieja. Es Silvina Jauregui. ¡Ah! Por eso. Ahora entendemos. Ahora entiendo. Qué lástima, man. Qué lástima. Tu vieja viene y tu padre re grasa. Tenés que ponerte el Sebastián Jauregui, es otra cosa, ¿sabes los libros que venderías? Bueno, es verdad. Es cierto, vos sabés que esto es así, es marketing, tendrías que haber venido a verme a mí. No, ¿sí? tu viejo llevarlo en el corazón, pero no publiques un libro con el apellido no, tu viejo. ¿Vos conocés Martín, quién es mi padre? No importa, pero ya sabiendo que es Perazo, contá quién es, pero no sé si yo fue. Si fuera. No importa. Presidente de la Guardia y ex senador de los Pumas. No importa, pero no es bien. Pero si, doble F, si, Martín. Es lo mismo, Perazo es italiano. Los italianos son pocos los bien, son tres. Si fuera Jauregui sería mucho mejor. Escuchame. Sí. Sebastián, vení a verme, te asesoro, vas a vender el triple de libros. Sebastián, yo te vengo mal, ¿eh? Bueno, rugby didáctico escrito por Sebastián.

y www.greenfieldsba.com. Invita Sancho Greenfields. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day AcuView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AcuView Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante la menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. Gente como uno. Las cosas tan simples como nosotros queremos que sean. Pues, a mí me hubo un problema de comunicación. ¿Qué es PDH? ¿Qué es PDA? PDA. Estoy probando. Ah, no me di cuenta, yo, boludo. No me di cuenta, boludo. Claro, Tetona Suárez Mason. Y que en realidad habló con. Está ronca. Sin mucho colorado. Eso es genérico, boludo. Vos sos Tetona Suárez Mason de Scott. Por eso es prima de un primo de Scott, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Bueno, dice, la gente bien no respeta pautas o como dicen los grasas consignas de un programa. Por lo tanto, no te voy a contestar. Ni iPhone ni BlackBerry. El PDA, dice, de la gente bien es Palm o Sony Ericsson. Tener un iPhone es como tener un tapete de entrada o felpudo. Estás en pedo, man. Con el Infobae arriba en vez de La Nación o el Buenos Aires Herald. Muy bien, Leandro, muy divertido tú. Muy divertido. Che, ¿vieron que la gente de la City, la gente bien, dice marcado? No dicen, diga usted. Mercado. No sé, no me sale a mí eso. Yo digo, ¿sale a ver? Margao. Margao. Repita, mercado. Margao. No, repita. No puedo. Mercado. A ver, una frase más larga, por ejemplo, no se vende en el... Bueno, las acciones están en baja. ¿En el...? Mercado. Las acciones están en baja en el mercado. Y otra por lo menos. No, vamos, repita. A ver, las acciones están en baja en el mercado. Bueno, las acciones están en baja en el mercado. No puedo. Tiene que practicar. Mercado. Mercado. Para la semana que viene lo voy a practicar, prometo. Me lo graba. Tenemos guía de restaurantes bien y mal. A ver, yo les digo, clo. ¡Qué graso, hola! Sorrento. Cacabeles. Pachi. Aguante, Pachi Acosta. También le quiero mandar un saludo a Jorge Ruggeller y a Gil Bralegua, también que son amigos entrañables de la City. Y un abrazo a Panchito Stephens, que tiene que jugar en primera. Sáquenlo de uno de esos. Sáquenlo a Irre y póngalo a de Stephens. Pancho Stephens no va a llegar a ningún lado y le gustan los musicales, man. ¿Qué más? Tenemos. ¿Qué baila? ¿Cómo te va a gustar musical? ¿Qué sos? ¿Trolo? ¿Eso es un perdedor? No hay dos. ¿Qué más tenemos? Se está queriendo agarrar un huevo con una tenaza. Tenemos Cabaña Las Lilas. ¿Cabaña Las Lilas es? Muy bien. El Mirasol. Aguante el Mirasol. Muy bien, man. Fechoría. Pizza Banana. Siga la Vaca. TGI Fridays para los pendejos, no, para los pendejos de hasta 23, hasta 25, un viernes, a un happy hour de Fridays, puedes ir ahora a comer o almorzar. No, y en mi época estaba el Patagón y el London Grill, cómo olvidarlos. Happening, sí o no, Vice. Y ahora te voy a tirar una. Lo mejor. Hay dos buenísimos. Que si te ven ahí, querés hacer una limpieza, así decir, bueno, voy a hacer mi entrada en la City, tenés que ir a estos dos. O Pedemonte, o tomo uno. Y después de eso, no te puedo ver ya en ningún lado. No me pises ningún lado, así que pues, sí, voy a comer, ¿dónde vas a comer? No. Pedemonte. O tomo uno. Y se acabó la. No hay tu tía. Bueno, vamos a hacer un homenaje a los chicos estos, a Oxenford, basta de pronunciarlo mal, ¿verdad? Oxenford, a Bautista Pereira Ola y a Silvestre Gossio, como corresponde aquí en Gente como Uno, porque yo viví mucho en Nueva York y la muerte es hermosa, se celebra así. El único que me gusta de los negros a mí, ¿cómo celebran la muerte? Con un gospel. Bueno, nos vemos el jueves, ponete un gospel bien arriba para celebrar la muerte de estos tres chicos. Nos vemos el jueves. Qué bueno, man. Yo cuando me muera también quiero un gospel así, man. Y mucho blues, mucho negro. El negro para el gospel. Vamos a hablar el jueves de eso. ¿Para qué sirven ciertas cosas deleznables? Por ejemplo, una ojota sirve, es barba para matar una mosca. Y así sucesivamente. Nos vemos el jueves. Soy Valentín Raboera Lynch. Como Uno, un clásico de San Isidro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle. All the poets, stitch in time, get yours, got mine. In a minute, I'll be there, sit tight, get square. You can do it at the tip of the throne, slide back, trombone. Anybody got a TV tone? That's right, unknown. When I pick up on that smell, pick it up and run like hell. Little woman said, miss some, better get up on your run. Everybody do the twist, get the message on Fleet's fist. Move around like a scientist, lay down, get kissed. Big picture and it never lies, big daddy, early advice. Ever ready in disguise, sunset, sunrise. When I pick up on that smell, pick it up and run like hell. Little woman said, miss some, better get up on your ground.